En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros una semana más, en un tiempo festivo. Desde aquí, máxima precaución en las carreteras, que os queremos a todos sanos y salvos. Claro que sí, hay que disfrutar, pero también hay que tener moderación en la conducción. Y sabéis que en los recorridos cortos, una vez llegados a los sitios vacacionales, pues es donde se produce mayor número de accidentes. Así que desde aquí, mucha moderación y mucha precaución al volante, que necesitamos muchos rosaventeros. Un equipo fantástico hace posible la elaboración de este programa: el príncipe del sonido, Sergi de Montfort, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Con una resaca espectacular, no por la ingesta, sino por el trasiego viajero. La verdad es que estoy muy agradecido desde aquí, mi más profunda gratitud para Sevilla. Qué bien lo pasamos en el día de ayer, aunque fue un día durísimo, más de 14 horas de actividad, pero esas 3 horas gloriosas de firma, nunca las olvidaré. En este periplo de los últimos años, firmando en diferentes ciudades, pues hay momentos emotivos que quedan para el recuerdo, que quedan instalados en el corazoncito. Todos los sitios tienen algo de especial, pero cómo no acordarme de ese 2001 en la Feria del Libro de Madrid, con pasajes de la historia. Cómo no acordarme, por ejemplo, de la aventura de los godos en ese año 2002 en Madrid, algo realmente conmovedor. O ese Oviedo en 2003, donde tuvieron que abrir la carpa para toda la gente que vino. O León, el año pasado, aguantando el granizo, todos los amigos y la cantidad de libros que pudimos firmar y los momentos que pudimos compartir. Pero lo de ayer fue, bueno, lo de ayer fue realmente emocionante. Hasta servicios de seguridad tuvieron que poner para poder controlar un poquito aquello. Y bueno, todos los amigos fantásticos, bueno, gracias Sevilla, ya iremos comentando, pero desde luego me habéis conmovido, me habéis ilusionado una vez más. Me traigo una fuerza moral de Sevilla que me va a servir para afrontar este último trimestre de temporada, y traigo muchos recuerdos para todos los amigos, por supuesto para Jesús Callejo, para Bruno Cardeñosa, para Carlos Canales, para el equipo, para Pepintre, para Juan Ignacio Cuesta, Fernando Rueda, en fin, todos muy queridos, y en Sevilla, desde luego, ya se puede decir, tenemos un auténtico bastión. Y esta noche, momento para nuestra tertulia. Vamos a analizar diferentes asuntos de la actualidad. 2 horas por delante para debatir sobre nuestra mesa de trabajo. Las 4C invocan de nuevo a los dioses del misterio. Y bueno, asuntos siempre sugerentes, siempre interesantes. Así que la Zona Cero muestra su total esplendor. Y espero que estéis ahí para disfrutar en compañía de las 4C. Tendremos viajes de Fernando Jiménez del Oso. En esta ocasión iremos a averiguar el misterio de las esferas en Costa Rica. Uno de esos viajes que le marcó también al buen doctor. Información azul y verde, hablaremos de las primeras imágenes obtenidas de un planeta extrasolar. Hay más de un centenar de planetas ya confirmados más allá de nuestro sistema, y bueno, ahora ya tenemos imágenes de ese planeta, las comentaremos. Y bueno, el Discovery, ya sabéis que el asunto de la seguridad provoca grandes celos, grandes enigmas también en la NASA. Y bueno, se ha retrasado el lanzamiento del Discovery, lo han retrasado a julio, luego daremos los pormenores. Tiempo también para el correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Gente sin escrúpulo, la mujer de George Bush se convierte en humorista, ha ido a un programa de televisión y la verdad es que ha provocado el delirio entre sus seguidores. Ha hecho unas declaraciones muy jugosas sobre George Bush, que se va a dormir a las 10 de la noche, sin ninguna precaución, sin ningún temor, el mundo está a salvo. Dice que ella fue bibliotecaria, que trabajaba 12 horas al día y que, por supuesto, su marido no frecuentaba la biblioteca nunca, no iba a la biblioteca nunca, y que poco más o menos que tuvieron que verse pues en otros ámbitos, en otros lugares. Bueno, muy muy divertido lo de Laura Bush, lo comentaremos. Y luego tenemos una campesina serbia que se ha quedado embarazada a la discreta edad de 67 años. pues va, casi va a tener ya un bisnieto. Pero bueno, la vamos a nombrar, la vamos a elegir Europea del Día. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. No os perdáis La Rosa de los Vientos, 3 horas con total intensidad. Bienvenidos, bienvenidas, estáis en casa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Entramos en acción. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues aquí, curiosamente, quitándome trozos de sapo que han estallado en mi proximidad. Sí, sí, sí. Luego tenemos que desvelar el misterio de los sapos de Hamburgo. Sí, la verdad es que era una escena de ciencia ficción. Vamos a ver, porque, claro, Hamburgo es la cuna natal de las hamburguesas. Bueno, realmente no, pero la verdad es que es una historia graciosa ver por qué se llaman hamburguesas. ¿Mm? Bueno, no creas, no necesariamente. ¿No son de Hamburgo? Eso es lo que se cree en los de Hamburgo, pero realmente no. Yo creo que son de todas partes. Vale, pues luego les envío un correo. Luego hablamos del nombre. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo llevas el tiempo primaveral? ¿Tú tienes alergia? No. ¿No? Afortunadamente no. Increíble. Bueno, increíble, increíble, porque mira cómo tengo a Jesús. ¿Eh? Sí. Está pobrecito mío. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí que estás fatal, ¿eh? Bueno, tampoco tanto. La verdad es que ya he empezado. Fíjate que se han adelantado las gramíneas a las que yo tengo alergia un poco antes de lo esperado, porque yo normalmente suele ser a finales de mayo cuando empiezo a estornudar bastante, y, en fin, a pasarlo bastante mal y a evitar los espacios más abiertos. Sí. Pero bueno, hoy me ha dado por ir a Faunia. Y la verdad es que es un lugar fascinante y encantador. ¿Y había sapos reventones? Que si había sapos reventones, hombre. Y mira que había sapos, ¿eh? Porque había unos espectaculares y gigantescos. Pero vamos, no reventones. No reventó ninguno allí, entre otras cosas porque era Faunia y no era Hamburgo. Mejor. Pero hay todo un misterio por ahí que me imagino que irá desvelando. Luego comentaremos. Pero ¿qué sapos había por ahí? Aunque los sapos más grandes que he visto en mi vida, y esto es como anécdota, los he visto en Cajurajo, en la India, precisamente, donde están los templos famosos estos dedicados a estas divinidades y a estas posturas del Kama Sutra. Bueno, pues en un día de tormenta, bien, estábamos en plena época del monzón, los sapos que pasaban por la calle mientras se paseaba, y estamos hablando ya del atardecer, eran tan gigantescos que había miedo de pisarlos y reventarlos, ¿no? Porque estaban por doquier, o sea, es una especie como de plaga, me imagino que salieron el calor de la noche y por la humedad, pero eran, daban miedo, o sea, eran más grandes que el puño de una mano, pero de una mano grande, ¿no? A mí una vez me enseñaron unos sapos, los sapos toro, y creo que incluso ya hay granjas que crían sapos toro para luego utilizar su piel y su carne. Uy, la piel y la saliva de los sapos es tremendo, es algo que se está investigando cada vez más. Sí. De hecho, incluso en algún episodio de Los Simpson, si os recordáis, está en una isla por ahí del Pacífico y le dan a chupar la piel del sapo. Y claro, entra en un estado alterado de conciencia, o sea, que eso que parece que en principio es toda una broma que hace Homer Simpson, tiene que ver precisamente por una de las propiedades activas que tiene la piel del sapo. Sí. y tiene sustancias tóxicas. Sí. Tóxicas si se ingieren en demasía y alucinatorias si se toman en las debidas precauciones. Yo lo de la carne no lo sabía, qué curioso. Hay una granja en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y la verdad es que ya tiene una notable exportación. Hombre, a mí no me gusta la sanca serrana, pero el sapo no sabía que se comía. Pues sí, creo que están, lo dedican a no sé qué de harinas. Ahí están con su negocio. Y la serpiente sabe bien, así que lo mismo. Las serpientes también, sí. Sí, pero por eso te decía que me imagino que será comiendo lo que es la carne, pero no tanto lo de la piel, por eso, por lo de la bufotenina, ¿no? Que es ese principio tóxico que tiene la secreción de la piel que puede tener sus consecuencias peligrosas. Pues tanto, me imagino que será granja, pero para la carne, no tanto para la piel. Yo creo que serán sapos que no tendrán ningún problema, ¿no? Prácticamente todos tienen, porque lo de la bufotenina viene porque el nombre latín... A veces es que no eran sapos, eran ranas gigantes. Puede ser, ¿no? De todas formas, también hay muchas ranas que tienen ese tipo de cualidad, ¿no? Sí. Pero los sapos se ha descubierto, ya digo, no hace demasiado tiempo, eso sí lo sabían los chamanes, ¿no? Sí. De épocas inmemoriales. Pero la piel y la saliva tienen esos productos tóxicos, no tóxicos en sí, ¿no? Por el producto, sino por las dosis o por las cantidades. Mm. Entonces, puede ser que a lo mejor incluso con un buen tratamiento de esa piel, si genere determinados, no solo estados alterados de conciencia, sino procedimientos o sustancias para mejorar. Ahora se está precisamente hablando de las aplicaciones terapéuticas que tiene esta bufotenina, ¿no? Estas sustancias. Bueno, como tenemos muchos zoólogos escuchando, seguro que ya nos han enviado algún correo aclarándonos el asunto sobre esta granja de sapos o ranas que hay en la Comunidad de Madrid, se dedica a este asunto, a la piel y a su carne. Bueno, de todas formas, ya para lo que nos queda, Jesús, 5 de mayo... de 2005, arrepentidos pecadores, el fin del mundo está próximo. Estamos obsesionados con acabar con el mundo. ¿Eh? Estamos obsesionados, sí. Recuerdo que la semana pasada en la tertulia pues hubo algún oyente que habló de esto, ¿no? De lo del 5 de mayo, si iba a ocurrir algo, entonces bueno, comentamos que lo que respecta a una conjunción planetaria, que es lo que más o menos estaba avisando de hace tiempo, pues que no nadie tuviera ningún peligro, porque esa conjunción planetaria, en caso de existir, porque ahora se ha puesto en duda, es decir, es una información que se divulgó a primeros de este año y después ha demostrado que la NASA no ha confirmado en absoluto de que haya ninguna conjunción planetaria de los principales planetas del sistema solar. Por lo tanto, era una especie de bulo que se ha ido transmitiendo y que de alguna forma pues encajaba con algunas profecías que se habían dado en torno a esta fecha, al 5 de mayo, una fecha que vamos a pasar dentro de poco. Y se ha dicho de todo, ¿no? De que va a haber una especie como de formación lumínica en forma de cruz, valga la redundancia, ¿no? Que lo que hace es augurar pues un fenómeno natural de catastróficas dimensiones. Que bueno, pues que de alguna forma pues que quedaría un poco como ese reflejo, esa conjunción planetaria, que fíjate, ya de por sí es una contradicción, porque si es una conjunción planetaria tiene que ser un alineamiento de planetas, no tiene que ser una forma de cruz. Pero bueno, es decir, que esas son las profecías, tanto a nivel mariano, como algunas dicen, ¿no? Que algunas videntes han cogido de algunos de sus mensajes marianos, y otros pues de determinados profetas o videntes poco conocidos. Pero claro, aquí entra en juego uno de los conocidos, uno de los favoritos de la tertulia de la Zona Cero, que es Benjamín Solari Paravicini, este famoso vidente argentino, llamado Pelón, entre sus amigos, sus amistades, que como sabéis, pues hizo muchísimas de esas psicografías, de esos mensajes, claves casi al estilo de ser Malaquías, pero con sus dibujos. Y en algunos casos acertó, sobre todo con acontecimientos que tenían que ver con la Segunda Guerra Mundial, con Hitler, con Mussolini, etcétera. Y bueno, y él hablaba siempre de unos años próximos donde iban a ocurrir determinados acontecimientos. Uno de ellos era el contacto con civilizaciones extraterrestres, otro era sencillamente pues un cometa que antes o después iba a impactar contra la Tierra. Él hablaba de fechas concretas, en algunos casos como fue el año 2002, el año 2002 era donde más confluían muchas de esas profecías, de esas psicografías, pero hay una que él escribió, porque le llegó esa evidencia en el año 1938, que es bastante significativa y que ahora ha salido a colación, precisamente en estos días. Y cito y leo textualmente, para darnos cuenta un poco de la interpretación que nosotros podemos dar y la que han dado, pues, en fin, los Jacques de von Brunn típicos, en lugar de Nostradamus, pues en este caso de Paravicini. La profecía que él escribe en el año 1938 es la siguiente. Cae sobre la Tierra el día 5 del 5 de 5 el golpe de fuego estelar. Sigue, pero ya un poco haciendo una especie de interpretación a bola pluma, claro, el día 5 del 5 de 5, para mucha gente y parece muy evidente, es que es el 5 de mayo del 2005, de ahí un poco que salga a relucir. ¿Cómo continúa esta profecía? Dice, caerá en las regiones de Gibraltar y de las Islas Balcanes. Caerá, no dice qué. 3 días allí, 2 en América del Norte y por fin un día de 5 horas en las Antillas. El fuego purificará. Bueno. Dicho esto, evidentemente se está refiriendo a una fecha concreta que podemos interpretar esta, como la que está a punto de venir, o cualquier otra, porque claro, eso del día 5 del 5 de 5, a saber, ¿no? Cuando habla de un golpe de fuego estelar, claro, mucha gente lo relaciona con una especie de meteorito, un cometa, porque en otras profecías similares, que también escriben en el año 1938, incluso en el 39, casi siempre hace alusión a un cuerpo celeste que va a impactar contra la Tierra. De hecho, en 1938 también él habla de que el planeta, un planeta, será herido por un planeta apagado que rueda por los espacios. Ese planeta será la Tierra. Por lo tanto, ya está hablando de algo, de un astro que en algún momento pues puede impactar. Bueno, pues esto es lo que ha servido en principio, esta profecía que acabo de leer textualmente, lo que ha servido para que muchos piensen que este 5 del 5 del 2005 va a ocurrir una catástrofe. Sin saberlo la NASA, por supuesto, porque la NASA ni nos ha advertido de ningún impacto inminente, por lo menos hasta el 2035. La verdad es que llevamos unos años de profetas, ¿verdad, Bruno? Es muy llamativo porque además es como que alguien hubiera cogido algunas noticias de hace justo 5 años y las hubiera repicado, porque efectivamente el 5 del 5, pero del 2000, creo recordar, se produjo, sí, más conocida desde tiempos remotísimos, porque los planetas y sus movimientos están estudiados y se conoce cuando se produce una conjunción con tiempo suficiente. Y creo que fue en el año 2000, el 5 de mayo del 2000, cuando se produjo una conjunción planetaria que además, al ocurrir en un año tan significativo, en el paso del segundo al tercer milenio, sí concitó bastantes informaciones y bastantes noticias, sí hizo resucitar mucho las profecías, en tono muy catastrófico en algunas ocasiones, porque además estábamos en un año como muy señalado, por lo menos de forma legendaria, pero en esta ocasión sí que no hay ningún indicio como para hacernos pensar en eso. Lo único que la profecía Parravicini, que es un posiblemente uno de los profetas del siglo XX, por no decir el más conocido, pero sí uno de los más conocidos, y esa profecía yo creo que ha servido para hacer resucitar las noticias relativas a esa conjunción astronómica, que para los astrólogos tiene también una interpretación de cara al futuro del planeta. Pero esa conjunción, tal y como es descrita por según los efectos por los astrólogos, se iba a producir y se produjo en el año 2000, sin los efectos anunciados, evidentemente, porque nada cambió, y si algo estaba cambiando, ya estaba cambiando en el mundo. Lo único que hay en esta ocasión, en el 5 del 5 del 2005, es en unas elecciones en el Reino Unido, y salvo que ese golpe estelar sea una caída espectacular de Tony Blair, pues no se va a cumplir, ¿no? Bueno, ¿cómo le están llamando mentiroso y de todo, ¿eh? Sí, no, la campaña está siendo tremenda entre Blair y Hogwarts, pero siguiéndola con expectación, ¿no? Pero ciertamente a mí me ha llamado mucho la atención ese detalle, ¿no?, de cómo se ha resucitado a propósito de la profecía de Parravicini toda una serie de datos sobre una conjunción que se había producido ya, que yo no sé si se produce o no en este 5 de mayo, pero que en principio no había generado toda esa expectación en el mundo astrológico, y no lo había generado por la razón que antes decíamos, porque en aquella ocasión había tocado en el año 2000, que era muy señalado, muy marcado por razones obvias, y porque muy poquito tiempo atrás se había producido aquel poderoso eclipse de sol justo un año antes, julio del 99, que también concitó muchísimo interés y que provocó la resurrección de las profecías. Pero parece que a partir del 2000, como todas esas profecías, que en realidad ninguna anunciaba el fin del mundo para el año 99 ni para el año 2000, interpretaciones. Paco Rabanne estaba desolado, ¿eh? Sí, porque Paco Rabanne había anunciado que efectivamente ese astro iba a caer en París. Que evidentemente no iba a ser, era su interpretación, no iba a ser un asteroide, no iba a ser un cometa, sino que iba a ser la Mir, que luego tuvo una entrada en la atmósfera tan extraordinaria y también controlada, ¿no? Sí. Y no cayó absolutamente nada en París. Así que creo... buen ganado prestigio como modisto quizá, pero como profeta la verdad es que ha sido lo que además a nivel profesional a Paco Rabanne eso le ha costado más de un disgusto, tremendo. La figura de Paco Rabanne ha quedado absolutamente desprestigiada a nivel internacional, ha desaparecido de todos los de todas las portadas, de todos los diarios, de todas las informaciones, y cada vez que se menciona a Paco Rabanne por su trabajo siempre aparece la coletilla de su particular visión profética del mundo. Hay cosas que nunca se deben decir, porque de no acertar le pasa esto. Y si hubiera acertado le hubiera dado igual. Nadie le hubiera dicho, qué bien, qué tío. La verdad, Carlos, espero que tampoco... Sí. Nadie acierte este 5 del 5 del 2005, evidentemente. El domingo que viene lo contamos y lo contaremos. Sí. Y el hecho de contarlo es que no habrá ocurrido nada. Sí, ¿no? Porque además tenemos cosas que hacer ese día y tampoco es para estar ahí. Sí, y además alguien del equipo cumpleaños también ese cumpleaños, día. Cumpleaños, sería una faena, ¿no? Una hombre, sería un cumpleaños de impacto. De impacto, sí. Pero sí. Creo que no es el impacto que ella quiere. Carlos, claro, el asunto es que con esta tanda de profetas del milenio que tuvimos entre el 90 y tantos hasta el 2000, pues el prestigio de los profetas, del censo de profetas, se ha hundido, ¿eh? Sí, pero increíblemente y siguen, ¿eh? Dale que dale. Los tíos ahora lo que hacen es atrasarlo, ¿no? Es como cuando Von Brunn revisaba las profecías de Nostradamus, que siempre las revisaba... Al alza. Las aplazaba una década. Sí. Bueno, pues esto es exactamente igual, pero en el ahora siempre se aferran algo, al calendario maya, a algún planeta, no sé cuánto. Siempre tienen algo. Ya lo tienen extendido más o menos hasta el 2030 y algo. Sí. Siempre hay algo a lo que comprar. Creo que ya hay dos o tres fechas. El 2006 es una, porque coincide con lo que decía Michael Drosnin, según el código de la Biblia, una de las múltiples posibles fechas, pero como el propio Drosnin dice, si no es el 2006 es el 2012, y si no es el 2012 es el 2018. Sí, pero en el 2006 intervenían George Bush, intervenía Sharon y Arafat. Exacto, salvo que, oye, resucite a través de la Ouija, con ellos dos, pero evidentemente no va a ser protagonista de los hechos futuros, ¿no? No, va a ser que no. No, me temo que no. Pero Internet está haciendo mucho, ¿no?, por estas cosas, ¿verdad, Bruno? Fíjate en la noticia que traes tú, sí. Que ahora de repente se ha vuelto, ¿no?, ha vuelto a morir Bin Laden. Sí, una vez más. Una vez más, ¿no? Una vez más ha vuelto a fallecer. A fallecer. Y ha sido un ejercicio muy, muy curioso y que no ha sido especialmente trabajoso hacerlo. Media hora ha sido suficiente para seguir el rastro de una noticia que hace aproximadamente 48 horas, sí, hace aproximadamente 48 horas, hace justo 48 horas, a través de agencias de prensa, de una de las principales agencias de prensa del mundo como es Reuters, se daba a conocer la noticia según la cual en un portal de información sobre el mundo árabe en Internet, según la información divulgada por ese portal, existían indicios suficientes como para dar la noticia de la muerte de Osama Bin Laden. Los indicios consistían en lo que teóricamente informaba esta web, en una serie de noticias que venían llegando del entorno, de supuestos grupos del entorno de Al-Qaeda, de personas que conocerían el mundo próximo a Osama Bin Laden, y de incluso determinadas, dice la noticia, celebraciones que se estaban produciendo todavía en el ambiente más íntimo en algunas embajadas occidentales en los países del orbe musulmán más próximo a Bin Laden. Pues bien, la noticia divulgada por la agencia de información hace alusión a que la fuente original de esa noticia es un portal de noticias llamado Alba Buaba, que es un portal de noticias del mundo árabe, que es un portal de información respetable, es un portal con sus ciertas tendencias políticas, pero digno de crédito. Sí, pero digno de crédito, es decir, las noticias que aparecen ahí son habitualmente, bueno, pues hoy mismo lo he estado repasando, y las noticias que aparecen, bueno, por los últimos acontecimientos en Irak y los últimos acontecimientos relacionados con el sí o si no al proceso de paz en Oriente Medio, con lo ocurrido en Egipto, es decir, un portal de información sobre el mundo árabe, en concreto, nada más. Y cualquier lector de estas informaciones que han aparecido también en la prensa norteamericana, también en papel escrito, no solo a través de Internet, pues la información que reciben es que alguien de un periodista de un portal de información reconocido y digno de relativo crédito, pues ha dado a conocer la información. Pero Reuters, al final, sí que añade una serie de datos que hacen dudar de que la información sea verídica e incluso hacen una velada acusación a que lo que podría buscar ese portal de noticias era pues un poquito de publicidad con la información. El mejor camino, pues ir a la noticia original, ir a Alba Buaba y tratar de averiguar qué es lo que decía la noticia original. En ese momento me llevo la extraordinaria sorpresa de que la noticia original dice lo mismo que la noticia de Reuters. Es decir, que hace alusión a un portal de Internet que ha dado a conocer la noticia. Claro. Por lo tanto, ya no era ese portal de información digno de crédito el que había dado la noticia sobre la muerte de Osama Bin Laden. A partir de ahí he seguido una serie de pistas, una serie de pues dos, tres escalones nada más, y he llegado a la noticia original. La noticia original pertenece a un foro de Internet abierto, para el que ni siquiera hace falta registrarse, en donde uno de los participantes, además es un foro no a través de correo electrónico, sino a través de web, en donde uno explica lo que quiere en el portal, cómo funcionan además los foros vinculados a este programa. Incluso no es necesario, insisto, el registro en estos foros, cuenta lo que le apetece y se inicia un debate o no se inicia un debate. Pues bien, uno de los participantes anónimos había puesto la noticia de que Bin Laden había muerto. Y esa noticia ha generado que hoy hubiera en más de 300 medios de comunicación en los Estados Unidos esa noticia. Claro. Y que parte de un ciudadano que puede haber sido cualquier persona que con cualquier intención o posiblemente con la única de divertirse ha dado a conocer esa noticia. Pero a través de un comentario así se genera toda una especie de leyenda urbana que en pocas horas hace que las principales agencias de comunicación del mundo den a conocer la noticia sobre la posible muerte de Osama. Cada día estoy más convencido que sí. En un artículo genial que publicó Umbral en El Mundo hace ya algunos años, Bin Laden acertó. Bin Laden decía Umbral que había elegido el papel perfecto porque había decidido tomar el papel de espectro. Entonces, claro, el espectro es como el pirata Roberts de la princesa prometida, siempre existe. Vale. Porque cuando muere se nombra otro pirata Roberts y punto. Entonces, la verdad es que lo de Bin Laden se va a convertir en un culebrón en sí mismo. Ya no solo porque su familia es enorme, sino porque, aparte de todo, es que ha elegido ya la situación de espectro. Bin Laden es un espectro a todos efectos, es un símbolo. Sí. Un símbolo para unos y otro para otros. Pero de esa manera los símbolos pueden ser hereditarios, pueden cambiar. Morirá decenas y decenas de veces en los próximos años. Por cierto, lo que es peor, cuando muera de verdad, dará igual. Porque en cualquier caso existirá permanentemente la duda de los que creerán que no ha muerto y de los que pensarán que ha muerto, pero saben cuándo. Incluso en la noticia, un experto al que se consulta la agencia de información, Hanyal Sibai, un experto en grupos islámicos, ya estaba explicando quién era el sucesor posible de Bin Laden en torno, insisto, a un texto que ha escrito alguien anónimo en un foro de internet. ¿Quién es el mulá Omar? El número dos, el médico personal de Bin Laden, vinculado a la yihad egipcia, Ayman al-Zawahiri, que es el número dos, que además ha sido detenido en 280.000 veces a lo largo de los últimos tiempos. Pero un ejercicio que he hecho que para tratar de averiguar, bueno, a ver dónde sitúa las últimas noticias el paradero de Bin Laden, ¿no? Porque, bueno, de vez en cuando conviene un poco saber por dónde pulula esa información, porque recientemente se le situó en China, por parte además de estudiosos relativamente válidos, como puede ser Gordon Thomas, que habló de esa posibilidad en función de informaciones de los servicios de inteligencia. Hace tan solo unos días un miembro de los servicios secretos alemanes lo volvía a situar en donde yo creo que más gente lo sitúa, que es en algún punto de la frontera entre Afganistán y Pakistán. Lo que ya no sé si queda alguien vivo en esa frontera y debe ser el único, el propio Osama Bin Laden. Y luego incluso había noticias que lo situaba en un hotel en Nairobi. ¿Y por qué no? Más, o en Marbella. No, pues, yo creo que está en la presentación del perfume que está haciendo su hermano estos días. Que esa es la otra noticia, que se llama... Están todos forrándose con el nombre. El perfume BL. Las iniciales... Pero la verdad que en serio, ¿no? Que lo de esta familia, entre la sobrina rockera, están todos intentando forrarse a costa de eso. Estamos hablando de Yedlan Bin Laden, que es el más rico de los... uno de los más ricos de los hermanos, un productor de cine, que ha vivido en Suiza durante muchísimo tiempo, que está vinculado a Aramco, a la petrolera árabe, pero que también tiene muchísimas empresas en Europa y que ha criticado muchísimas veces, entre sus palabras está que él no tiene la desgracia de llevar el apellido más trágico del mundo y le pone al perfume que acaba de sacar el nombre de Bin Laden. Y lo presenta en Suiza, ¿verdad? Que también es una paradoja. Desde luego. Bueno, pues las cosas así son. Internet domina ahora todo el tiempo de la información y cualquier cosita que aparece en Internet ya rápidamente se convierte en noticia. En más de 300 medios ha aparecido esta supuesta muerte de Osama Bin Laden. Por cierto, por si lo quiere consultar algún, aunque depende el ordenador, puede convertir o no, y hay parte en inglés y parte en árabe, pero es islamminbar.net, el lugar y el foco original de la noticia, de un comentario de un lector que tenía ganas, yo creo que únicamente de pasarlo bien, seguramente. Sí. ¿No? Bueno, y estos días nos hemos acordado mucho del legendario Charles Fort, ¿verdad, Carlos? Claro, es que esto es lo típico de lo que estáis hablando de Internet. Hace unos años, esta noticia hubiera sido un hecho forteano. Hoy en día, las páginas de seguimiento, es decir, bueno, las páginas que hay también de Internet de seguimiento de hechos forteanos, que además son asombrosas porque van recogiendo los que producen en todo el mundo, esta la incluyeron para a continuación eliminarla. En el momento que dejó de ser un hecho forteano porque se da por consensuado que hay una explicación científica. Pero fijaros e imaginaros la situación inicial. En el barrio de Altona de Hamburgo es una ciudad, como es bien conocido, muy poblada, existe un estanque habitado, bueno, que tiene entre su población pues a un número bastante alto de sapos. Hace unos días se encontraron con que más de un millón de sapos habían muerto. Pero no habían aparecido muertos de una manera normal, sino que pura y simplemente se inflaban, se hinchaban y a continuación hacían explosión, reventaban. Al reventar, había testigos que decían que los restos del sapo llegaban hasta un metro de distancia. Con lo cual, imaginaos el escenario, que alguien se puede imaginar el Retiro, por ejemplo, de Madrid. Una pareja de novios pasando. Con de repente miles de sapos haciendo explosión por el aire. Te damos un besito, pum. Bueno, el extremo llegó... Claro, no parece ningún príncipe. Claro, el fenómeno llegó a tal extremo que Werner Smolnik, que es miembro de una asociación protectora de animales de Hamburgo, dijo que aquello, a lo que la prensa ya sensacionalista alemana llamaba el mar de la muerte, que el nombre lo dice todo, era digno de una película de ciencia ficción. Una cosa auténticamente espantosa. Bueno, ya la verdad es que los científicos más serios y ya con más tranquilidad analizando el hecho que de todas maneras es para dejar intranquilo a cualquiera, apuntaron como posible causa, curiosamente, a los cuervos del parque que últimamente se habían reproducido tal vez en exceso. Lo cierto es que un veterinario alemán que se llama Frank Musmann ha hecho una investigación sobre los restos de los batracios y ha llegado a la conclusión de que efectivamente los que apuntaban a la posibilidad de que los cuervos tuvieran algo que ver con el hecho están en lo cierto. Parece ser que los sapos se inflan como medio de defensa, es decir, ellos se hinchan, pero si por alguna razón no tuvieran el hígado o tuvieran algún agujero en esa zona, reventarían automáticamente, harían explosión y sus venas y pulmones, bueno, pues explotarían, tal y como lo ha contado a la revista Spiegel. Bueno, en realidad el hecho se produce porque a los cuervos parece ser que les gusta muchísimo el hígado del sapo. Entonces han decidido comer hígados de sapo. El paté, le gusta. Claro, exacto, toman paté de sapo. Entonces el propio Musmann llegó a la conclusión de que bastaría simplemente 3 a 5 cuervos para matar un centenar de sapos. De 3 a 5, y ahí hay centenares de cuervos. Es lo que ha producido esta especie de masacre gigantesca de sapos. Al gustarles el hígado, basta simplemente con que el cuervo le haga un picotazo en la zona del hígado para cuando el sapo, por cualquier motivo, puro nervio, estrés o cualquier situación que el sapo considere peligrosa, al inflarse, automáticamente hace explosión. Un hecho forteano, por lo tanto, que acaba de ser resuelto por medios científicos y por investigación. Sin embargo, fijaros las leyendas que habría generado esto hace tan solo, bueno, unas décadas. Sí, sí, sí, sí. Miles de sapos explotando el mar de la muerte en la Bresa. Hombre, algo tremendamente siniestro. Claro, que han muerto 1000 sapos en poco tiempo. Sí, sí, ¿no? Sí, nada, en unos días 1000. Y que ha tardado en darse cuenta, además de la explicación. Porque claro, el misterio empezó a surgir cuando empezaron a descartar lo que era más evidente. Es decir, seguro que había una especie de intoxicación o de virus en las charcas y que de ahí se podía producir esa hinchazón, incluso a veces, 3 veces superior al tamaño del sapo. O sea, que estamos hablando de no una especie de engordamiento, sino algo exagerado, ¿no? Entonces, claro, cuando se descarta la explicación más natural, que es la intoxicación, una presencia de virus o de hongos o de algo parecido en las charcas, es cuando surge el misterio. Y es verdad que en los últimos días es cuando ha salido la hipótesis de los cuervos, que tiene su lógica. La otra circunstancia, un poco por donde van los científicos, es posiblemente el estrés, es decir, esa capacidad que tienen de hincharse como autodefensa los sapos, algunas variedades de sapos, pues puede ser que por el estrés, incluso por esa picazón previa que hace el cuervo, pues genere una anomalía en su cuerpo que al final llega a autodestruirse, ¿no? Casi como las grabaciones del 007. Entonces, yo creo que es verdad que es uno de esos enigmas que más o menos en poco tiempo ha quedado desvelado, porque cuando yo me enteré de la primera noticia, lo de los cuervos no se había comentado, solo se había dicho que, bueno, que no había ninguna explicación natural porque las naturales ya se habían descartado desde el primer momento. Bueno, ha sido noticia que sí, hemos ido descubriendo datos, claro, durante la semana, ¿no? Y bueno, pues ahí está el enigma de los sapos de Hamburgo, resuelto, el mar de la muerte, 1000 sapos pobrecitos reventados por los cuervos. Bueno, no me extraña que su graciosa majestad esté algo atemorizada con los cuervos de la torre, porque de estos se van y se hunde todo. Bueno, lo que sí es una noticia gozosa, Jesús, es que nos ha aparecido un pájaro carpintero que se creía extinto. Sí, hombre, ese tipo de noticias siempre son gozosas, ¿no? Por lo que supone, y además incluso algunos zoólogos lo han considerado como una de las noticias más importantes de estos últimos años. Y es verdad. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un pájaro, además de la variedad de los pájaros carpinteros. Algún día pasará con el tigre de Tasmania. Algún día, exactamente. Además es un pájaro carpintero muy curioso porque es de pico de marfil, una especie que se declaró extinta. Y aquí varían las informaciones. Yo he recogido por varias vías, como suele ser un poco mi costumbre, y al final te das cuenta de las contradicciones que hay, ¿no? En algunos sitios se dice que se declaró extinta en el año 1920 y en otros sitios se dice que realmente la última vez que se vio fue en el año 1944. Bueno, en definitiva, tanto en un caso como otro, estamos hablando de un ave que se había dado ya por exterminada, que no se ha descubierto ahora, sino que ahora es cuando se ha dado la confirmación de que realmente nos estamos encontrando con ese pájaro carpintero de pico de marfil que desapareció a principios del siglo XX y porque los primeros ejemplares se encontraron en febrero del año pasado. Lo que pasa es que, bueno, se empezaron a hacer investigaciones, ya no es un avistamiento, sino hubo varios en los grandes bosques de Arkansas, y al final este primer descubrimiento, que es hecho público el 11 de febrero del año pasado por Jens Sparling, un habitante de Hot Springs, quien es el se encontraba haciendo kayak en la zona, ve un pájaro extraño, lo pone en conocimiento de, bueno, pues de lo que era el laboratorio de ornitología de la Universidad de Cornell, y a partir de ahí empiezan a indagar que esas características de este pájaro que estamos hablando, pájaro que mide aproximadamente unos 25 centímetros, que tiene unas distintivas y casi casi indiscutibles manchas blancas y negras en las alas, que es lo que hace, ¿no?, reconocerle con una cierta facilidad, reconocerle, claro, más o menos el que tenga la curiosidad por saber que ese pájaro ya no existía oficialmente. Entonces, a partir de ahí, empiezan a hacerse indagaciones, investigaciones, y efectivamente descubren que ese pájaro en concreto era el que se había declarado como extinto o bien en el año 1920 o bien en 1944. Y no solo eso, sino que empiezan a aparecer más avistamientos. Claro, en ese momento ya la gente dice, empiezan a investigar un poco la zona, ya digo que estamos hablando de los grandes bosques de Arkansas, y empiezan a ver que hay más ejemplares. En un principio aparece, el primer ejemplar es macho, por lo tanto tenía que haber alguna hembra, porque si no la especie no se hubiera reproducido, y efectivamente empiezan a haber muchas más hembras. Se ha hecho ya bastantes fotografías y se ha constatado, y esto es una constatación que se ha hecho en estos días, en esta última semana, de que realmente podemos decir que albricias, y así lo ha dado este informe sobre el hallazgo de la revista Science, que por fin una de estas aves en concreto que se había considerado extinguida, pues ha resurgido. Y esto es algo que, como dice Frank Hill, ¿no?, de la Sociedad para la Conservación de la Naturaleza, dice que este hallazgo es enorme, simplemente enorme, y es un poco como encontrar a Elvis. Hombre, ha exagerado, un pelín. Hombre, lo cierto es que cuando descubran al Bigfoot, seguro que detrás vienen otros 2.500, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, fijaos, que ahora, como tú lo has citado, esta sorpresa, de sorprendente noticia, no tanto porque la zona esté muy habitada, que no lo está, sino porque no dejas de Estados Unidos, es increíble que se te escape un bichejo de este tipo. Con la cantidad de aficionados a la ornitología que hay en los países desarrollados, en cualquiera de ellos. Me acordaba hace poco que cuando apareció hace unos años en España el elanio azul, una rapaz africana que se ha establecido entre nosotros hace algunos años, rápidamente, claro, entre los ornitólogos aficionados ya había un montón de gente que se había dado cuenta que había un ave que no era del territorio y que no era normal. Es decir, hay mucha gente dedicada a estas cosas que observa la naturaleza con mucho cuidado. Pero es que con lo que tú comentabas luego de Tasmania, me llamó la atención que hace unos días, apenas unas semanas, un turista alemán que se encontraba cerca de Hobart afirma haber fotografiado uno. Claro. Las fotografías están ahora por todo Internet, la verdad es que es más que dudoso. Es más que dudoso, aparte. Sí, además lo comentamos aquí en su momento. Sí, parece un perro flacucho, pero el tigre de Tasmania, ¿no? Y que al final se había demostrado que era. Bueno, yo creo que hasta se puede demostrar, es otro de los mitos que hay que echar ya un poco en el baúl de las desmitificaciones, sencillamente porque se demostró que la foto que ha trascendido por Internet de ese tigre de Tasmania corresponde a una estatua que existe en Tasmania, ¿no?, y que tiene la misma posición, la misma orientación de la cola, el mismo gesto, es decir, para que la foto es borrosa, además está hecha detrás de unos supuestos matorrales y cosas así. Pero claro, cuando ven que la forma que adopta este supuesto tigre de Tasmania es la misma que aparece en esa estatua, un poco pues para conmemorar la presencia que en algún momento tuvo en vida esta especie que ahora está extinguida, oficialmente, siempre digo oficialmente, pues se ha descartado. ¿Sabes cuál es el problema? ¿El por qué es el animal el que más prolifera en fotografías? Porque hay un premio. Hay un premio que consiga demostrar que el lobo de Tasmania, que el lobo marsupial, sigue vivo. Entonces, claro, ese es el problema, es lo que destruye absolutamente todo. Si tú mañana haces un premio para el primero que fotografío pruebe que hay un yeti, bueno, te inundan a fotografía del yeti, que sí. Lo veas. Bueno, hablando de destrucción, siempre que hablamos de ovnis, pues una de las imágenes típicas es las formaciones de ovnis sobre el Capitolio, sí, sobre la Casa Blanca. A mí una de las cosas que más me impactaron fue cuando estrenaron Independence Day, uh-huh. Estábamos ahí en el cine, muy divertidos con el film, sí. Y cuando destruyen la Casa Blanca, pues todos aplaudieron, ¿no? Digo, serán malos, y claro, hete aquí que esta semana vamos y descubrimos que George Bush ha pasado una noche en el búnker. Sí, y por una razón, no sé si parecida o no parece, es precisamente la misma de Independence Day, pero podría haber sido. Y efectivamente, además, es una de las imágenes clásicas de la historia del fenómeno OVNI. Unas fotografías que se tomaron en el año 1952, en donde aparecía una decena de extraños puntos de luz. Fue un gran caso. Sobre el edificio. Fue un gran caso, pero la fotografía no es una gran fotografía. Pese a ser una muy bonita fotografía tomada en la fecha del incidente. Esa fotografía no deja de ser un lens flare, un efecto de los focos que se encuentran en la parte baja de uno de los frontales del Pentágono sobre la lente. Lo que ocurre es que se tomó a la vez de un caso espectacular en junio del 52, cuando los radares de Washington detectaron la presencia de varios objetos sobre la capital. Hubo varios aviones que despegaron para tratar de identificar aquello. E incluso a la opinión pública se le dieron a conocer aquellos primeros detalles del caso, porque tuvo una enorme trascendencia. Era cuando el fenómeno OVNI comenzaba a emerger y tenía una popularidad y un seguimiento mediático extraordinario. E incluso hubo una serie de ruedas de prensa por parte de los responsables de la defensa aérea de Washington y de responsables políticos para dar a conocer lo que había ocurrido y para dar a conocer una explicación que venía a ser como casi todas, que había sido un error de los radares, que una serie de nubes habían provocado una inversión térmica y que aquello había sido un error. Pues bien, hace muy pocos días, el pasado miércoles, se repetía una escena relativamente similar a aquella. Se produjo a primera hora de la mañana, a las 10:40, casi al mediodía, a las 10:40 de la mañana del pasado miércoles, cuando los radares que controlan el espacio aéreo de Washington DC captan la presencia de un eco no identificado sobre los cielos de la capital. Durante unos 20 minutos se produce la detección de ese extraño eco no identificado y se toman una serie de medidas. La velocidad del objeto, la altura era extraordinariamente baja, la velocidad también relativamente lenta. Se envió un Black Hawk, un helicóptero, para tratar de identificar, según el lugar en donde estaba detectándose ese eco no identificado, para tratar de identificar la naturaleza de lo observado, sin ningún éxito. No hubo ni identificación visual ni de ningún otro tipo. Sin embargo, hasta en dos ocasiones apareció ese eco sobre el radar durante, como decimos, aproximadamente unos 20 minutos. La detección exacta de la localización de este no identificado era a unos 30 kilómetros al sur del aeropuerto Ronald Reagan. El aeropuerto Ronald Reagan se encuentra muy cerca del Pentágono, es decir, a unos 30 kilómetros al sur del Pentágono y relativamente cerca de los principales centros administrativos del gobierno norteamericano. El fenómeno pasó. Ya estamos, dijo el cabo Joyce. Casi. Porque esto no es lo mismo que ocurra antes del 2001 a que ocurra después del 2001. Lo que es la parte puramente fenomenológica del caso creó una serie de incertidumbres en algunos organismos oficiales. Ha habido comunicados oficiales al respecto, y el NOAA, que es algo así como el Instituto de Meteorología de los Estados Unidos, dio a conocer una explicación 48 horas después del caso, diciendo que se habían detectado la existencia de nubes sobre Washington y que, por tanto, esa podría ser la explicación al fenómeno. Sería absolutamente terrible que cada vez que hubiera nubes sobre Washington los radares se equivocaran y detectaran un eco no identificado. Pero esa es la explicación que se ha dado al caso. Y la otra, el otro asunto verdaderamente llamativo es lo que hace alusión a la fecha en la que sucede. Es decir, después del año 2001 ya no es lo mismo que se detecte un eco no identificado sobre los cielos de Washington. ¿Por qué? Porque se levantan las alarmas sobre un posible ataque aéreo de cualquier procedencia y se toman una serie de medidas. El propio George Bush se ocultó en el búnker que se encuentra en los bajos de la Casa Blanca y se activó el mecanismo del sistema de permanencia del gobierno, del sistema de gobierno permanente, según el cual si hay un ataque que provoca que se quede descabezado el gobierno de los Estados Unidos, hay todo un gobierno sustituto, un gobierno en la reserva, que toma sus puestos, que acude a sus búnkers cada vez que se produce una circunstancia de estas características. Al menos es la segunda vez que ocurre desde el año 2001. Caramba, con la nube, ¿no? Es claro, parece que la explicación es bastante improbable. Evidentemente, hay dos cosas que estoy seguro que no han sido. Una de ellas, una nube, evidentemente, y la otra un avión secuestrado, también por razones más que obvias. Entonces, bueno, a partir de ahí comienza la especulación sobre lo que puede ser. Hasta el momento es un icono identificado, es un objeto volante identificado que ha sido captado en los radares, que tiene relativa presencia física y que, por lo tanto, ha provocado esto. Otra explicación posible es que haya sido una información que, conjunta con otras que han surgido en estos días, revitalice la amenaza y la existencia de un miedo a algún tipo de ataque, como en estas últimas horas nuevamente aparecen muchas noticias al respecto. Pero lo cierto es que se trata, una vez más, de un caso sobre los cielos de Washington que ha provocado un scramble y que hasta el momento no puede calificarse como otra cosa más que como un objeto no identificado, explicado por parte de las autoridades como un efecto meteorológico que causa un error en los radares. Tú tienes otro en Hawái, ¿no, Carlos? Sí, bueno, esto es una historia bastante curiosa. Yo además esta imagen, esta afirmación la tengo porque la NASA la ha colgado en su propia página web y yo lo utilicé hace poco para una conferencia. Bueno, cuento un poco la historia porque hay novedades. Hace unos meses, de hecho el 17 de diciembre del año pasado, 2004, los astrónomos americanos del proyecto Night Sky Live, es decir, el cielo nocturno en directo, captaron con sus cámaras un extraño objeto en una secuencia. Bueno, el objeto de la filmación, para el que la quiera ver, es una especie como de puro, que se ve perfectamente lo que es el círculo que forma las cámaras que están captando el cielo. Y el objeto empieza a desplazarse lentamente a lo largo de todo lo que es el espacio de captura de la imagen durante un periodo de ni más ni menos que 20 minutos. 20 minutos de un objeto en movimiento. Cuando tú tienes un punto de enfoque sobre el cielo, la verdad es que la sospecha es que aquello está evolucionando, es decir, que es su navegación. Es decir, que no es simplemente una caída de un objeto o algo que fugazmente ha cruzado en el punto de enfoque de las lentes de las cámaras. La verdad es que la conclusión a la que llegaron es que el objeto estaba situado en la parte de encima, en la cima del volcán hawaiano Haleakala, y que además fue confirmado la observación por otros puntos de contacto, dado que las cámaras o los datos de cielo nocturno en directo están permanentemente conectadas y además forman parte de una especie de red mundial donde se obtienen datos acerca de avistamientos en principio normales del cielo, que es a lo que se dedica este proceso. El trazo luminoso, que es como ha sido identificado por la cámara que estaba situada en el volcán Mauna Kea, que lo captó exactamente igual, plantea ahora ya un problema de carácter global, y es que los testigos ahora mismo son cientos. En este caso, la totalidad de los testigos están altísimamente cualificados y encima hay un registro gráfico que dura minutos. Bueno, la verdad es que, dado el interés generado, la NASA recogió las imágenes y las ha colocado en la página web. De momento no hay explicación alguna. La verdad es que de las 4 o 5 filmaciones OVNI de los últimos meses, que por cierto son todas bastante espectaculares, a mí la que más me gusta en concreto es una tomada con un teléfono móvil en el desierto de Nuevo México, que es increíble. Pero esta, la verdad, tiene una pequeña ventaja. Y es que los puntos de toma de la imagen están situados en lugares muy diferentes. Y además, desde otros lugares donde no se pudo captar la imagen, sí se pudo observar. El hecho que además, como acabo de contar, todos los testigos estén especialmente cualificados, dado que, bueno, son astrónomos, en algunos casos profesionales, pero en otros casos aficionados, pero con notable experiencia, pues plantea un interrogante aún mayor, que es lo que probablemente ha movido a la NASA a pedir las imágenes y colocarlas en su página web, por si a alguien se le ocurre una idea, porque hasta el momento no se le ocurre nada a nadie. Pero a mí me ha llamado mucho la atención que la NASA haya tenido la valentía, claro, de reconocer que no sabe lo que es, ¿no? Es que yo esto lo estaba relacionando con otra noticia que acaba de salir. Bueno, una noticia que se ha publicado en la revista de la Sociedad Interplanetaria Británica hace, me parece que 10 días, que es un artículo que se llama Implicaciones teóricas de las visitas extraterrestres. Es obra de tres físicos, James Dierdorf, Bruce McAbee y Harold Pushop, así como un astrofísico que se llama Bernard Hayes. Bueno, entre todos ellos han hecho una especie de revisión general de qué implicaciones podrían respaldar, bueno, perdón, qué implicaciones tendría el hecho de que nos visitaran seres de otros planetas y hasta qué punto ese tipo de visitas podrían ser replanteadas desde el punto de vista científico y respaldadas por pruebas consistentes. Bueno, Dierdorf, que es el que ha hecho las declaraciones finales, hace un aviso a la comunidad científica indicando que cierto tipo de apariciones, como la que acabamos de citar ahora mismo en Hawái, merece la pena que sean investigadas de una manera seria por la comunidad científica internacional. Bueno, yo creo que podría ser uno de los grandes casos, ¿no?, de los últimos años. El hecho de que este tipo de noticias estén proliferando de nuevo de manera insistente, a mí como mínimo me está empezando a llamar la atención. De momento es algo muy discreto. Empieza de una manera suave, un articulito, una revista prestigiosa, dos físicos que comentan algo, otro físico que dice no sé qué, una imagen que la NASA cuelga en su página web diciendo que no sabe lo que es. Pero así, poco a poco, está de nuevo, como si de nuevo los científicos de alto nivel del mundo estuvieran entrando otra vez en el problema. ¿Qué te parece, Bruno? A mí me parece verdaderamente sorprendente, no solo, especialmente la noticia de la NASA, la aparición de esa filmación, porque no es alguien que lo capte ocasionalmente, sino que con propios equipos técnicos se logró filmar algo. La NASA reconoce que no sabe a lo que se enfrentan, no se cierra ninguna posibilidad y lanza la imagen de cara a la opinión pública y de cara a todos los científicos para que den su opinión. Y lo que además me parece verdaderamente inquietante y sorprendente y muy positivo es que una publicación como la que ha dado a conocer este trabajo de estos tres autores sea capaz de reconocer que hay algo muy digno de ser estudiado y aparezca en una publicación científica con todos los análisis, con todo el arbitraje al que se somete un texto de estas características. Ya ha tenido su polémica. Es decir, dicen que tanto Puthoff como Maccabi ya tienen un bagaje de interés por el fenómeno ovni, que por eso se queda desprestigiado la intención de lo que transmiten. Pero no es en absoluto. Sí, pero está Bernard Hayes, además, claro, que es un astrofísico de un nivel altísimo. No, hay un consejo de redacción que no es igual que el consejo de redacción de las publicaciones normales, sino que es un consejo científico que interpreta que lo que se dice ahí tiene una categoría científica digna de ser dada a conocer en una publicación de estas características. Pero, ¿os imagináis? Por lo tanto, es una llamada que desde dentro de la propia ciencia se hace a los científicos para no tomar decisiones precipitadas sobre noticias de estas cosas. Lo que dices es que os imagináis a una revista española científica diciendo esto, literalmente, que es posible que vivamos inmersos sin saber en una civilización galáctica de grandes proporciones. No. Es que es inimaginable. No es ninguna burrada, pero en el momento en una publicación, aunque las revistas científicas españolas que hay son traducciones en parte de trabajos de otras científicas como Scientific American, Investigación y Ciencia, pero una revista que dé información científica, ya no de carácter científico, la revista, sino una revista que dé información científica y que publique eso, va a estar abierto y sometido a una serie de críticas absolutamente monstruosas, pero monstruosas. Es decir, para no volver a publicar nada más. De hecho, alguna publicación divulgativa de carácter científico que ha dicho cosas de estas, jamás se volvieron a atrever a tocar el tema por todas las críticas que recibieron de un sector de la ciencia o de defensores de la ciencia, de cierta pureza. Fueron quemados en efigie, ¿verdad, Jesús? Se fueron por patas. Les queman en persona. Esa es la pena, pero bueno, yo creo que poco a poco es verdad que se va cambiando y la valentía, ya de Luis Tocar Sagan, antes de que se retractara, empezó diciendo que es posible, es probable y además, incluso comprobado ya científicamente, que no estamos solos en un universo. Pues llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos con nuestra tertulia Zona Cero, que está muy interesante. Esta noche muchos casos, 6 noticias hemos contado en esta primera hora y otras tantas se preparan para la siguiente. Y también vuestras consultas Zona Cero será en La Rosa de los Vientos, será como siempre en vuestra sintonía amiga la de Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Bien provistos de material para aguantar esta segunda hora llena de información, aunque ¿qué información circula? Jesús Callejo, tú que eres un suscriptor de diario El Chino. El Chino, vamos, famosísimo. El famoso diario El Chino de Chile. De Perú. Ah, de Perú. Sí, peruano. El Chino que tiene, bueno, pues esta cosa. ¿Es un diario virtual o es de papel? Es un diario virtual, por lo menos ya ves a él accedo virtualmente. No sé si estará en papel, pero de hecho una forma de hacer es con el diario elchino.com. Elchino.com, sí, efectivamente. Así que nada que ver con Fujimori, que era de origen japonés, ¿verdad? Tampoco vamos a... Pero desde luego sí, es igual de espectacular que Fujimori y sensacionalista, ¿no?, en sus contenidos. Entonces, bueno, son de estos, pues para las noticias, frecuento los sitios más raros fijaros por Internet. Fijaos cómo nos está ya influyendo Internet, ¿eh? Desde hace un par de años o tres, ya todo lo que se mueve por Internet. Es inevitable porque sí. Internet ahora es donde, bueno, pues eso, es el cúmulo de información mayor que tenemos, para bien y para mal. Entonces, muchísimos de los diarios solo puedes acceder por ese tipo de periódicos virtuales o electrónicos y no te queda más remedio, ¿no? Y además hay algunos buenísimos en España, por ejemplo, los hay portentosos. Sí. Y bueno, pero en cuestiones de estas raras, del misterio, pues sensacionalistas, porque en el fondo este es un diario sensacionalista, pues bueno, de vez en cuando hay cosas interesantes entre otro tipo de bazofia. Y esta me llamó la atención porque era la noticia titular. Perdón, la portada del diario El Chino. La portada del diario El Chino aparece con este titular: base de extraterrestres está en Chilca. Pues claro, ya, y además con un par de ovnis así muy bonitos llamando la atención. Los ovnis, los humanoides. Y te llama la atención, entonces empiezo, pues pincho por esta noticia, veo que el texto está escrito por una tal Diana Uamaní y empiezo leyendo la noticia y leo textualmente también un poco para que los oyentes vean un poco el clima al que yo fui llegando poco a poco. Y empieza: no estamos solos. No. No es uno, ni dos, sino cientos de personas que aseguran haber visto naves extraterrestres en los cielos de Chilca, a 63 kilómetros de la Panamericana Sur, en Lima. Los 365 días del año, seres de otros planetas entran y salen de nuestra capital y se sumergen en el mar La Yaya, cuyas aguas son la base de seres no identificados. En La Yaya. La Yaya, claro. Bueno, este es el inicio. Bueno, vamos a ver, ¿no? Claro, a ver si hay nombres, a ver si hay más datos, a ver si hay más referencias. Porque, bueno, las fotos, pues sí, son las de ovnis, aparecen fotos del lugar, vale. Y después habla que los chilcanos cuentan cómo diariamente, observan luces que zigzaguean en el cielo formando un círculo, otro tipo de figuras, hechas por naves extrañas que ingresan en la cueva, y este es un poco el lugar donde están ubicados, o sea, no estamos hablando solo de avistamientos, en la cueva, es un lugar que llaman una especie de espelunca, que está situada en la playa La Yaya, ubicada en el balneario Las Salinas, en Chilca. Bueno, yo me recuerdo rápidamente lo de Chilca, sé que Sisto Paz, en su día, hablaba de Chilca como uno de las zonas calientes en Perú, donde se avistaban ovnis y tal. Con lo cual ya parece que el caldo del cultivo está como muy servido, ¿no? Hombre, si hay un balneario, pues serán aguas calientes. No, o sea, pues... una zona caliente, dicho, ¿verdad? Sí. Y empiezan a, en este artículo, empiezan a indagar pues la opinión de testigos, claro. En algún caso se tienen que basar, sobre todo en algunas informaciones, esta tal Diana Uamaní, que es la que firma el texto, y además las fotos dice que es por Jenny Valdivia, o sea que como ves tengo todo tipo de referencias y de datos. Bueno, pues uno de los testigos es Óscar Chumpintaz, de 64 años, que dice: un día mientras pescaba sentí como si debajo de la arena hubiese seres que trabajaban debajo del mar. Quizás quisieron darme un mensaje. Es un pescador, evidentemente. Y así, pues unos cuantos testimonios que van apareciendo. Entonces, cuando ya llego a una de estas cosas que ahora os voy a contar, ya me quedo estupefacto y dije, vale, aquí estamos en la noticia sensacionalista donde no saben por dónde sacar petróleo donde no lo hay, ¿no? Y es que hay toda una historia, una especie también de leyenda urbana que se cuenta por los alrededores de esta cueva, donde dice que los hombres sí pueden acceder, más o menos adentrarse para desentrañar los misterios que puede esconder esta supuesta base extraterrestre, pero no las mujeres. A las mujeres no. No. Y dice que... O sea, es como la sociedad gastronómica. Esto lo cuentan los chilcanos, ¿no? Dice que... es una cueva solo para hombres. Sí. Sí, llaman la atención y dicen, bueno, a ver si es otra cosa. ¿Por qué? Porque una mujer no puede acceder a ella, ¿no? Dice, bueno, pues los hombres de la zona relatan cómo por la fuerza, o por la fuerza de estos seres, o la fuerza mental, se supone, o a saber qué, por la fuerza de estos seres, el mar impide que las mujeres ingresen en la cueva, se está haciendo referencia, haciendo que la marea del mar aumente de manera violenta y repentina, aún en verano. Así se especifica, ¿no? Ah. O sea, que cuando hay una mujer, se levanta. Se levanta la sola. Entonces, por eso no conviene que las mujeres frecuenten la cueva. Hay flujos y reflujos para que no entre las mujeres. Así no se puede vivir ni contar las noticias, ¿no? Pero claro, ahí no queda la cosa, porque no solo se ven ovnis, sino humanoides. ¿Cómo no? Claro. También hay humanoides. Dan ruedas de prensa todos los días. Y hay una historia que habla de que un pescador vio un ser que medía 3 metros y que era de color verde. por lo menos. Ya, cuando empieza ya con el color verde... No, pero claro, es que era de 3 metros, pero hay otros también que son enanitos. Los clásicos son enanitos verdes. O sea, es que tiene todos los tópicos. Pero Jesús acaba de hacer una aportación fundamental a la ufología, que es cuando se empieza a hablar de color verde. Sí. No falla. Es que no falla, ¿verdad? Es que, claro, Bruno, así no se puede, ¿eh? Pues no. Esto es lo que... Hay otro dato, sí. Que este, bueno, es más arqueológico, si quieres, porque dice, bueno, que además de estos avistamientos, de estas cosas extrañas... Sí, lleva miles de años allí. ¿Qué ocurre? Esta misoginia que parece detentar esta cueva, ¿no?, esta base extraterrestre, en la cueva, bueno, lo que es un poco el perfil de esa cueva sagrada, pues hay un gran rostro con rostros extraños que se perfila en este peñasco. O sea, que ya estamos hablando aquí un poco como las famosas esculturas de Marcajuasi. Es una mezcla de todo. Claro, por eso te digo que hay tales elementos que es lo que hace. Bueno, yo, por supuesto, la traigo no para darle ninguna credibilidad, sino todo lo contrario. Es decir, que de vez en cuando, y esta es una noticia de ayer, del 1 de mayo, pues aparece con grandes titulares, con gran despliegue de fotos y de textos y de testigos, y donde aparece tantos elementos que es como si quisieran dar credibilidad a algo que no tiene, claro. Y que la única cosa es un poco pues esa referencia de que tanto Sixto Paz como otros contactados siempre han hablado de Chilca como un lugar donde la profusión de avistamientos ovnis pues era mayor que en otros lugares. Claro, pero es que una cosa además no implica la otra. Efectivamente, pues Chilca, como otros tantos lugares, es una zona en donde se han producido más avistamientos de cosas raras en toda aquella zona. Pero eso no implica ni la existencia de bases extraterrestres, ni mucho menos de cuevas misóginas, ni pero de nada. A esto, por el a esto destino, ¿no? Se agarran luego los escépticos. Claro, y luego dicen, claro. Es que el señor Jesús Callejo informó de la existencia de una base extraterrestre en Chilca, y ya no se lo va a quitar nadie porque te lo reproducirán 28.000 sí. veces claro, en Internet. Informó son la cantidad de risitas que hay claro, en el claro, medio mientras la noticia. Pero claro, evidentemente, ese cada uno le puede interpretar como claro, quiera. Claro, y ese es precisamente el problema de Internet, ¿no? Que luego reproducen así la información. Pero lo que ocurre aquí, en este caso, y lo que ha aprovechado el redactor o la redactora de turno del diario El Chino de Perú, bueno, pues es recoger toda una tradición que existe ya legendaria, porque ya las canciones quechuas hablaban de los dioses que venían en sus cosas, en sus objetos, y que llegaron a Chilca y demás. Ya no solo eso, sino que en tiempos más recientes, desde los años 70, Chilca se convirtió en el lugar en el cual los primeros grupos de la misión Rama quedaban y se concentraban para observar la presencia de luces, pero ellos no llegaban al punto nunca de decir que allí existía una base de ovnis, sino que era un lugar en donde eran citados en ocasiones para ver estos objetos, y de hecho en ocasiones, por lo menos así lo aseguraban, estos artefactos aparecían. Pero a partir de ahí, lo que se hace para esta noticia es mezclar eso, incrementar el grado de las declaraciones y de las afirmaciones que hicieron este grupo entonces de estudiantes, hoy de personas mucho más maduras, pero no por eso más sensatas, como es en el caso de algunos de los líderes de este grupo, que siguen afirmando la existencia de fenómenos allí, pero que la interpretación para hacer una noticia que hacen algunos es ya no solo que ya es un lugar de avistamientos, que eso lo conocíamos, sino decir, es que además hay bases, y luego junto a una serie de mezcla de cosas, porque parece que lo de la roca es exactamente Marcahuasi. Sí, exactamente. Entonces, pero también es la misma zona geográfica del mundo. Y luego mezclar algo que seguramente tendrá que ver con alguna tradición local, el tema de las olas, de la mujer, de la fertilidad, claro. Y meterlo también dentro de la noticia, ¿no? Lo que más escandaliza, ¿no?, entre comillas, es la afirmación rotunda que hacen. O sea, nunca ponen nada en entredicho, nunca ponen nada con interrogaciones. Afirman, ¿no? Dicen, la cueva está habitada y protegida celosamente por seres de otro planeta. También hay que saber el origen de este periódico virtual o no, ¿verdad? Sí, evidentemente, claro, había que hacer ahí una... Está claro que es sensacionalista, es un periódico amarillo, que sea virtual, es amarillo. That's incredible de estos, ¿no? Pero, claro, que hubiera parecido como una noticia más y tal, pues vale. Pero en portada lo que me llama la atención, por eso un poco lo traigo a colación, y sobre todo por lo rotundo que eran sus afirmaciones. O sea, no cuestionaban, no interrogaban, no discutían si podía ser verdad o no, sino que afirmaban rotundamente que los ovnis estaban allí, que no se veían un día ni dos, sino cientos, como dice la crónica, y además que allí estaba sentada una base extraterrestre. Pues, de todas formas, es que no solamente ocurre en América del Sur, en América del Norte ocurre, yo creo que todavía mucho más, con determinada prensa, pero también pasa en Europa. En determinados medios existe una ligereza y una falta de profesionalidad a la hora de dar determinadas noticias sobre este tema en concreto que provoca esto, ¿no? Sí, por sí. desgracia. ¿Os acordáis la imagen aquella de Hombres de Negro, la película Hombres de Negro, sí. que escrutaba esa, ese tipo de prensa, ¿no? El Hombre de Negro, uh-huh. y dice, ¿qué haces leyendo eso? Y dice, y ahí estaban todos los casos. Pero, y hacen muchísimo daño a estos temas, o sea, sí, ese sí. tipo de informaciones, sobre todo dadas así, ¿no? Porque uno puede, como hemos hecho aquí, dar la noticia, pero con nuestra ironía, nuestra crítica, para contextualizar, porque por desgracia es algo que pasa. Pero del mismo modo en que puede ocurrir perfectamente de aquí a mañana o a 3 años, que aparezca un medio de comunicación en internet o también en papel o algún documental en televisión también o algún reportaje dentro de algún programa en donde escoja a los 3 chalaos de turno que hay en determinado lugar, por ejemplo, aunque hay grandes investigadores, pero también hay gente con poco criterio que pueda decir, no, es que está demostrado que entre la isla de Tenerife y de Las Palmas y de Gran Canaria existe una base extraterrestre. Y lo den a conocer sin la más mínima duda, sin el más mínimo crédito. Y luego llegarán las preguntas de muchas personas, ¿existe una base? No, lo que hay es casos y alguno, sin ningún tipo de prueba ni criterio, ha podido decir que existe una base, pero no existe ningún criterio, ni ninguna prueba, ni absolutamente nada, ¿no? No existe base es porque ni siquiera hay base. No hay base para decirlo. No, aquí, y de lo que podemos estar convencidos es que no hay base en Chilca, ¿no? En absoluto, ¿no? Pero, por desgracia, cierto tipo de comunicación en algunos medios hace, bueno, pues dan a conocer estas noticias, sí. Y es que a mí lo que más me preocupa, es que casi puedo afirmar que quien lo ha escrito hasta se lo cree, ¿no? Sí, estoy seguro de eso. Ah, pues seguro, y seguro que está pensando ahora mismo que ha dado la gran exclusiva de su vida. Sí, sí. Y que no entiende cómo no tiene más repercusión. Sí, además, si no aparecerá su nombre. Estas cosas las das. Y bueno, permanece sin el anonimato. No, pero está muy bien que lo comentemos aquí en la tertulia. Sí, es importante dar este tipo de noticias porque es lo que funciona por Internet, posiblemente después en un foro abierto, como lo que ocurrió con lo de Bin Laden, pues esto se comentará y dirá, oye, yo he oído que en tal sitio hay una base que además está demostrado y que hay fotos y tal. Sí. Bueno, pues así corren los bulos. Así empiezan las historias. Vamos a cambiar el tercio para dar algo que me parece muy hermoso. Vamos a hablar de la espiritualidad, de las creencias de cada uno y cómo pueden ayudar para frenar determinadas enfermedades. Sí, que es curiosísima. Es una investigación que se ha hecho público en esta misma semana, en la 57ª Convención Anual de la Academia Americana de Neurología, que se ha celebrado en Florida, en donde se han presentado diversos estudios sobre enfermedades degenerativas mentales, en concreto sobre el Alzheimer, sobre una enfermedad que cada día afecta a más personas, pero que cada día es más incontrolable, sobre la que no hay un tratamiento específico, pero sí sobre la cual hay determinadas pautas de comportamiento entre la persona con tendencia a manifestarlas que parece que ayudan a retrasar la aparición de los síntomas más evidentes, como puede ser la falta de la ausencia de conocimiento sobre las cosas cotidianas con los problemas que eso puede derivar. Una de las investigaciones que se ha presentado en esta convención celebrada en Florida la han hecho investigadores de la Universidad de Duke en colaboración con el Centro de Cuidados Geriátricos Bycrest de Toronto y en el Hospital Memorial Herzog de Jerusalén. Gente de diversos hospitales, de diversos centros de investigación sobre el Alzheimer que siguieron, no es que Duke participara, sino que siguieron unos test elaborados por la Universidad de Duke, según el cual se evaluó a 68 personas de entre 49 y 94 años que manifestaban cierta tendencia a desarrollar el Alzheimer y ciertos primeros indicios. Indicios más o menos llevaderos, pero que antes o después podrían complicar la propia vida de la persona y sus hábitos y sus comportamientos diarios. Y descubrieron que en estas personas se manifestaba un retraso en la aparición de los síntomas evidentes del Alzheimer. Y descubrieron que había un 20% de estas personas que manifestaban esa conducta a retardar la aparición de estos síntomas. Y lo curioso es que se producía una conexión entre este retraso y lo siguiente. el hecho de manifestar y practicar determinadas formas de espiritualidad o determinadas creencias de alguno, de uno u otro modo. Lo que han concluido los investigadores, como el doctor Jaquir Kaufman, que ha sido el que ha conducido esta investigación, es que el bienestar espiritual, y aquí no hablan de una religión, ni de otra, ni un tipo de creencias, ni de otra, habla de la creencia en sí, lo que es la creencia mágica, tenga fundamento racional o no tenga fundamento racional. Pero lo cierto es que el bienestar espiritual ayuda a aminorar la declinación cognitiva en las personas que puedan manifestar Alzheimer. Es decir, la creencia, la espiritualidad, la religiosidad, disminuye el riesgo de manifestar en edades prematuras las conductas propias de una persona con Alzheimer. Me parece que es un descubrimiento interesantísimo y que también abre las puertas a algún tipo de terapia psicológica, algún tipo de, de modificar la conducta entre las personas que tienen esas tendencias a manifestar Alzheimer. Y además todo esto va asociado a la actividad intelectual, ¿eh? Claro, claro, claro. Supongo que una lectura a primer nivel es que efectivamente el bienestar espiritual puede provocar eso, pero detrás de que se manifieste el bienestar espiritual también estará el hecho de, bueno, pues de mantener trabajando en una u otra dirección, y sobre todo cuando más bienestar precisamente genere en el intelecto interno, en la mentalidad, en la psique del enfermo, pues cuando más bienestar genere esa creencia, bueno, pues más se está frenando el desarrollo del Alzheimer. Cualquier investigación a este nivel que se efectúe en un mundo que sabemos afectado por millones de personas que están sufriendo y que pueden sufrir esta enfermedad, me parece que bueno, que se abren una serie de puertas fantásticas y que nos habla de que bueno, que la ciencia no tiene que cerrar las puertas absolutamente a nada si las consecuencias son buenas, ¿no? Pues venga, ese deseo desde aquí, desde la tertulia de las 4C, tranquilidad espiritual para todos y buena lectura de libros. Eso exacto. Va a frenar el Alzheimer, ¿a que sí, Carlos? Eso parece, hasta ahora por lo menos es lo único que se conoce que aparentemente es casi seguro. Lo que pasa es que yo estoy casi convencido que el Alzheimer, si no cura, va a tener una solución o una capacidad de ser prevenido, yo creo que menos de 10 años. Soy muy optimista en esto. Yo creo que sí. Además, es verdad que todo lo del proyecto Genoma, cuando ya se sabe perfectamente en qué gen, por ejemplo, pues radica esta enfermedad, que no olvidemos que es genética y que, sí, por lo tanto, pues tiende a reproducirse a nivel generacional si no se toman, pues eso, determinadas precauciones. Por eso este tipo de cosas son muy buenas, esta noticia que ha dado Bruno, que incluso se podrían marcar en algo mucho más genérico, mucho más amplio, que últimamente se está hablando. Que se está hablando de esa especie de felicidad que te da tus creencias espirituales, que en el fondo es estar confortable contigo mismo. Es decir, esa felicidad no solo te la da por lo que tú creas, sino también por eso, por tus conocimientos, por tu modus vivendi, por tu, bueno, pues tu forma de ser en esa sociedad que está imbricada dentro de una educación, dentro de unas pautas de conducta, etcétera. Es decir, que la felicidad, se sabe que eso genera internamente un equilibrio interno que a su vez te protege contra muchísimas enfermedades o por lo menos retardan. Sabéis que ha habido un estudio, lo han publicado la prensa española, yo creo que ha sido hace esta semana, me parece, o si no la anterior, muy interesante sobre los porcentajes de satisfacción o felicidad de la población humana. Sí. Y resulta que hay porcentajes más o menos similares en todos los países independientemente de la situación socioeconómica o cultural. Es decir, que hay un porcentaje de nigerianos permanentemente feliz, por ejemplo, al mismo nivel que de noruegos. Luego es cierto que hay una ligera diferencia, hay países más felices que otros, pero en líneas generales hay un porcentaje de gente que siempre está feliz y está directamente relacionado con elementos internos propios del sujeto, es decir, y está muy directamente unido a la creencia, espiritualidad y conformidad con tu propia vida. Es una especie como de satisfacción interior. La verdad es que es curioso, porque esto debería alterar en el futuro algunas conductas de los países desarrollados que para mí son terriblemente problemáticas, como por ejemplo, decir, el consumismo excesivo, la contaminación creciente, así que podrían ser corregidos, es decir, que hay elementos de felicidad que se trata pura y simplemente de adaptarlo a la, bueno, a una especie de enseñanza de saber vivir mejor. Se podría hacer. Es que te vas un poco lo que decían los más grandes filósofos, ¿eh? Sé tú mismo, es decir, aquellas personas que son coherentes consigo mismos, esas personas suelen tener una mayor vida, mayor felicidad, mayor plenitud, y cuando mueren, mueren además incluso más felices, si se puede utilizar ese término, es decir, es gente que tiene muy desarrollado ese instinto de que estamos aquí para ser felices. Aquellas personas que tienen genéticamente adoptado casi ese rol de que estamos aquí para sufrir, para pasarlo mal, que por cierto es un dato que viene muy muy relacionado con el catolicismo, esa sensación de culpa que han generado en muchísimas generaciones, ¿no?, de personas. Eso es lo que indirectamente te causa determinado malestar y a la postre, pues efectivamente, si tú psíquicamente generas un malestar, lo somatizas y al final se convierte en una enfermedad física. Eso está totalmente demostrado y pasa con el Alzheimer y pasa con muchísimas otras enfermedades, que tiene que ver siempre con tu estado interior, con ese ser tú mismo. Entonces, el ser tú mismo es lo que te permite vivir y morir mejor. Bueno, pues os voy a dar unas estampitas de Odín, que como sabéis es el dios verdadero, pues, sí. De Odín y de Thor, de Tyr, de lo que queráis, y nada, pues vamos a tranquilizar nuestra alma. Vamos a ser felices, yo creo que esa es la clave, el ser felices, porque vamos a vivir, ya no sé si muchos más años, pero desde luego vamos a vivir muchísimo mejor. Y más tranquilos, y más tranquilos. La calidad de vida no está en la cantidad de bolsillo que tengamos, ¿no? Está claro. Sino en nuestra actitud. Pero eso se lo decían los filósofos griegos, que todo dependía de tus necesidades limitadas, no de la ambición ilimitada. Sí, pero el mundo actual está conduciendo precisamente a lo contrario, a que nuestra felicidad está delimitada por el tamaño de nuestra cartera. Creo que en eso va a mejorar. Es cuestión de tiempo, es imposible continuar por este camino, así que... Bueno, pues vamos a intentar mejorar porque luego nos cae el pedrusco, ¿verdad, Carlos? Como ocurrió hace 65 millones de años. Un roconcio de estos. Bueno, es lo que se llama la extinción global, y las extinciones globales son periódicas en la Tierra, aunque solo sea por estadística. Bueno, para contarlo brevemente, porque ya prácticamente no hay discusión alguna sobre que efectivamente un meteorito impactó hace 65 millones de años contra algún punto cercano a lo que, bueno, dentro del área de lo que es el Golfo de México, y generó una extinción global masiva, que es lo que acabó con los dinosaurios en la Tierra. Por cierto, extinción que tardó miles de años en producirse. Bueno, pues un equipo de investigadores ha explicado cómo se produjo, es decir, cómo fue el impacto de la nube, cómo se creó una nube de residuos que envolvió al globo terrestre y cómo se formó a consecuencia del impacto y qué consecuencias tuvo en el resto de la vida que había en ese momento en la Tierra. Básicamente, la investigación se ha llevado a cabo sobre lo que se denominan esférulas, que son una especie de gotitas del tamaño de granos de arena de líquido caliente que se condensaron en la nube de vapor que produjo el impacto. Esa especie de gigantesca nube que fue la que generó el invierno nuclear, bueno, el equivalente a un invierno nuclear que luego acabó con la vida en la Tierra, puesto que durante milenios el Sol no pudo penetrar en la atmósfera terrestre, bueno, no pudo iluminar la Tierra y mató prácticamente a todos los seres vivos que había. De hecho, la extinción fue global en todas las criaturas de gran tamaño. Bueno, estas pequeñas esférulas han sido simuladas en su formación y nacimiento por un grupo dirigido por Denton Ebel, que es el conservador auxiliar de meteoritos en el Museo Americano de Historia Natural, y por Lawrence Grossman, que es profesor de Ciencias Geofísicas en la Universidad de Chicago, para proporcionar evidencias nuevas que determinaran cómo se produjo la formación de estas pequeñas gotitas que inundaron la Tierra, el planeta entero de carácter global, y de las cuales permiten su análisis a través de una cosa que se llama espinela, que es un mineral rico en magnesio, que iba contenido dentro de las gotas, el poder saber en qué momento exactamente se pasó o se produjo el cambio entre las dos eras. Es decir, qué consecuencias tuvo el impacto directamente, cómo datarlo con mucha más precisión y en qué tiempo aproximadamente generó la extinción global. Porque, en contra de lo que se puede imaginar la gente, los dinosaurios no desaparecieron en 10 días. Se tardaron decenas de miles de años en desaparecer. Es decir, fue un proceso lento que afectó a prácticamente todas las especies, grandes por lo menos, pero no necesariamente a todas. En el mundo de cocodrilos, que ya vivían en aquellos tiempos, o tiburones, que también vivían en aquellos tiempos. Pelacantos. O hormigas. Sí. No, entonces, la verdad es que con todos estos detalles concluían la información que realmente los resultados del estudio fortalecen de manera enorme la relación entre el impacto en la zona del Golfo de México y lo que se conoce ya como el límite estratigráfico que marca la extinción masiva de hace 65 millones de años. Con estas pruebas realmente y la simulación realizada, las dudas o las posibilidades de discutir la existencia real de ese impacto son prácticamente nulas. 10 kilómetros tenía aquella roca, tremendo. Y la que montó, ¿eh? Y la que montó. Hace 65 millones de años. Bueno, pues nuestra consulta Zona Cero ya queda activada con Martín Espósito. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Vamos con las diferentes cuestiones. Comenzamos con el correo de Jesús Cora. Dice, para este año está previsto que los americanos estrellen un satélite contra un cometa. ¿Podría la profecía hacer referencia a esto? ¿Podría el impacto desviar el cometa hacia la Tierra? El impacto, recuerda Jesús Cora, tendrá lugar el 4 de julio. El 5, al día siguiente. Curiosamente, julio era el quinto mes del año, que en algunos países y en otras épocas empezaba en marzo. ¿Qué opinión os merece? Bueno, la verdad es que es verdad que se ha especulado muchísimo. Hay una noticia que es cierta, que está totalmente avalada por la NASA, que es la sonda Deep Impact, que, bueno, pues ya sabéis que parte de esa sonda pues va a impactar contra el Temple 1, ¿no? Contra el que se estrellará, pues es una fecha como muy norteamericana, ¿no? Que es el 4 de julio. Y estamos hablando de porque, bueno, pues lo que en principio quieren investigar, ese componente del Deep Impact, que es el que han bautizado con el nombre de Impactor, como es muy, muy radical en su nomenclatura, pues es que el que caerá sobre el cometa va a abrir un cráter de gran tamaño, más o menos como el campo de un fútbol. Una hectárea, sí. Una hectárea. Y a partir de ahí pues van a hacer investigaciones, supuestamente, sobre este cuerpo cósmico formado por trozos de hielo sucio, por rocas, etcétera. Bien, hasta ahí la noticia, más o menos astronómica, es decir, una investigación pura y dura de un cometa para saber lo que hay. Pero claro, hay siempre una contranoticia, esa especie de foros de Internet donde son los antiguos mentideros, donde se dice que realmente hay algo más. Es decir, que ese impacto no es que tenga que ver con esta noticia que hemos dicho de Parabicini, porque eso estaría ya para dentro de 4 días, y aquí estamos hablando para julio, pero es que sería algo que está acercándose a la Tierra y que realmente están poniendo en práctica lo que en la famosa película se decía, que es impactar contra un meteoro que se está acercando a la Tierra y ver si se puede desviar de la trayectoria donde presumiblemente va a impactar contra la Tierra. Pasa que en lugar de decirlo así, para, en fin, no provocar el pánico general, ya digo, esto es lo que se cuentan los mentideros, no quiere decir que sea cierto y que la NASA lo avale en absoluto. Es lo que están intentando montar todo este tinglado de que realmente es un proyecto científico, que la sonda de Impact va con este propósito meramente científico, sin más. Parece que dicen que habría otro tipo de propósito. Claro, esto sirve, como ves, pues eso, una vez más, el caldo de cultivo para que los agoreros, los catastrofistas, los mineralistas, pues digan que realmente eso es algo que no se puede afectar y que en el fondo nos están creando una cortina de humo, una tapadera con este tipo de noticias. Yo ni entro ni salgo, ni pongo ni quito rey, como decía Bertrand de Duguesclin, pero es cierto que este tipo de noticias que dice este oyente, mi tocayo, Jesús, pues sirve y da pábulo para que otras personas estén pensando lo mismo que estoy aquí diciendo, pero simplemente como comentario de tertulia, por supuesto, sin ningún fundamento científico, y que yo no me creo precisamente esa línea catastrofista, pero es verdad que se ha potenciado un poco movido por esas películas de Estados Unidos. Más cosas. Rubén escribe para pediros que comentéis algo sobre los errores en las predicciones del Código de la Biblia. En monográficos, dice Rubén, monográficos antiguos de la Zona Cero, que daba cierta sensación de verosimilitud en el código, pero hoy en día, pasados los años, no se sostiene. Por ejemplo, hablabais hace un par de años de que en el 2006 iba a pasar algo gordo, y salían los nombres de Bush, Arafat y Sharon. Así que, bueno, Arafat ya no está. Así tampoco lo dijimos así, yo creo. En el 2006 iba a pasar algo gordo. Es que, ya digo que es gracioso que, no sé cuándo está escrito el correo, por supuesto que ha sido hace unos días, que lo haya dicho Bruno exactamente igual hoy, así, sí, literalmente. Sí. Pues el 26 de... El 26, que es gracioso porque si el oyente nos ha estado escuchando, parece que Bruno habría leído su correo y realmente no ha sido. Son asuntos constantes, ¿no? Sí, claro. Es que lo que tiene el código son dos objetos de análisis. El primero es esa equidistancia de palabras detectada por un programa informático y que sí que es absolutamente verídico. Ahí hay un enigma absolutamente científico y digno de ser estudiado, y que de hecho gente muy, muy respetable lo ha hecho. Otra cuestión es que la unión de esas palabras y la interpretación hecha por algunos estudiosos, como puede ser Michael Drosnin, de verdad contengan elementos proféticos. De esa segunda parte sí que podemos dudar, podemos someter la crítica, podemos esperar a que el tiempo diga que no, como suele decir habitualmente cuando se efectúan este tipo de profecías con antelación, y esta es una de ellas, eso es absolutamente indiscutible. Pero ¿qué ocurriría si en el año 2006, que podría entrar dentro de lo probable, se firma un acuerdo de paz en Oriente Medio, que es lo que anunciaba este código, en donde participe Bush, que participaría, en donde participaría Sharon, que participaría, y en donde participaría el heredero de Arafat, que es Abu Mazen? Bueno, pues seguramente, si eso ocurre, que podría llegar a ocurrir, seguramente el código va a salir reforzado, ¿no? Y si no ocurre, pues seguro que aparece una nueva predicción para el 2007. Exacto, porque ese es el truco de Michael Drosnin, decir que las fechas no están nunca cerradas, que cuando no se cumplen hay otra fecha a continuación, en donde también esa profecía abre de nuevo la posibilidad a que se cumpla, ¿no? Pues al hilo de estos dos últimos correos, Tomás dice, podríais dedicar un espacio a mentiras, fraudes y predicciones incumplidas que tanto se repiten en estos temas. Pues sí, la verdad que tiene... todos los años lo hacemos. Todos los años hacemos uno de, hemos hecho de fraudes arqueológicos, sí, hemos hecho de mentiras. Comienzo de año. Sí, sí. Y... Bueno, el de todos los años, el famoso de profecías que este año no se van a cumplir, ¿no? Que sí, es una cosa ya clásica. Sí, sí, lo tenemos en cuenta, sí. Hablando de coincidencias, dice Carlos de Barcelona, me he cambiado dos veces de número de teléfono y siempre me han asignado un número que acaba en 33. Cuando, después de ver varios pisos, decido comprarme uno sin reparar en el número de la calle, me di cuenta que era el número 33. Mi novia, desde hace 3 años, vive en el número 33 de otra calle. Dice, en el trabajo somos 500 trabajadores y yo soy el número 33. Para volver del trabajo, cojo la C33. Podría seguir con más casos, pero les aburriría. ¿Este fenómeno es puramente psicológico, casual, o es un fenómeno conocido? Dice, la semana que viene hago 32. ¿Me tengo que empezar a preocupar? Pues no se debería preocupar, pero es verdad que hay personas, y además está matemáticamente comprobado, hay libros divertidísimos con casos de gente conocida vinculada toda su vida a un determinado número en miles de casualidades. Sí. Y no es nada ni bueno ni malo, simplemente están vinculados a ese número. No, pero hay casos conocidísimos. Pero incluso eso puede ayudar incluso a la persona a hacer una interpretación de determinados hechos de su vida para saber incluso si están en el camino adecuado. Es verdad que hay gente que lo ocurre, con las casualidades, por ejemplo, esta filosofía de comportamiento, de saber leer las casualidades que ocurren en la vida, estaba el libro Las 9 revelaciones de James Redfield, que tuvo muchísimo éxito hace un tiempo, y que lo que promovía es que todo el mundo tiene esas pequeñas casualidades irrepetibles, como serían las que ha descrito este oyente, y que eso es una forma de indicarnos que vamos por la autopista de la vida correcta, ¿no? Para saber... Y yo creo que el mejor ejercicio que puede hacer el oyente para saber si eso tiene una justificación, es algo psicológico o no, es que durante unos días se olvide del 33 y elija cualquier otro número parecido, de dos cifras, el 27, y que apunte la cantidad de veces que le aparece el 27 en su vida. Si es altamente significativo, entonces su psique le está jugando una mala pasada, porque no, ya no tendría esos dos números. Pero si hace ese ejercicio cada semana fijándose en un número y sabiendo si aparece más el 33 que el 27 en su vida, bueno, pues si hay una diferencia significativa, pues es significativo, y adelante con las interpretaciones, porque son siempre positivas, ¿no? Y espero tu correo el año que viene. No, hombre, es curioso también, yo cuento una anécdota, ¿no?, que me acuerdo ahora, ¿no?, al hilo de lo que se estaba diciendo por este oyente, por esta especie de sincronicidades que se dan con determinados números. Recuerdo que leí hace tiempo que un pintor prerrafaelista del siglo XIX, británico, Millais, autor, entre otros cuadros, del Angelus, que a lo mejor lo habréis visto en algún calendario, bueno, pues él en los últimos años de su vida soñaba reiteradamente con determinados números que aparecían, una determinada secuencia que no era siempre la misma. Aparecía un 1, un 3, aparecía un 8, un 9, un 7, un 1... Y el hombre pues no sabía cómo interpretar aquello, veía que era una especie como de código numérico, pero que de alguna forma sabía que estaba un poco relacionado con lo que le iba a ocurrir, con su vida o con algún acontecimiento futuro. Y efectivamente, al final él muere un 13, el número que aparecía, de creo del año 1897, que también esa secuencia numérica aparecía. Lo que pasa es que él no sabía cómo interpretarlo, y al final, sumando todos esos números que él soñaba como una verdadera obsesión, como una pesadilla, coincidía con el día y con el año en el que él fallece. O sea que, bueno, hay veces que son determinados mensajes curiosos para interpretar. Compra un cupón del 11 que acabe en 33, a ver qué pasa. Más cosas, Martín. Antonio dice, la pasada Semana Santa, jueves y viernes santo, el programa especial de La Rosa me encantó. Ayer, comentándolo con un amigo, comenta Antonio, un amigo americano que tiene, no tenía ni idea de esa parte de la vida de nuestro Señor, y me rogó que le dijera dónde podría encontrar algún documento escrito que le hablase de ello. ¿Serían tan amables de indicarme dónde puedo documentarme? ¿Qué libro puedo comprar, bueno, para revivir? Aunque no es exactamente lo que contamos, pero acaban de volver a reeditar el libro de Faber-Kaiser, me parece. Jesús vivió y murió, Jesús vivió en Cachemira, y murió en Cachemira, que recoge una gran parte de las investigaciones de Notovich, que es el periodista e investigador ruso que a finales del 19 en los monasterios del Valle del Adak fue la primera persona, al menos de la cultura occidental moderna, aunque él era ortodoxo, que descubrió la posible vinculación de la figura de un supuesto profeta y predicador aparentemente de origen judío que se encontró o que estuvo en la zona de los monasterios lamaístas de Ladakh en torno al siglo I de la era cristiana, y a quien Notovitch identificó de manera inmediata con la figura de Jesús Nazaret. Luego hay muchísimas más pruebas, pero vamos, la verdad es que el libro de Faber-Kaiser, para empezar, es magnífico. Para empezar es magnífico, pero además tiene muchísima bibliografía, muchas anotaciones a pie de página, con datos para cada uno, si quiere libro, ir comenzando a trabajar y seguir. Bueno, pero es un libro del año 76, no lo olvidemos. ¿Pero está reeditado? Sí, pero es un libro del 76. Por tanto, la bibliografía y los datos pues están hasta aquella fecha. Entonces, si queréis un libro, que además creo que se recomendó también en este especial que hicimos, es el de Javier Alonso, editado por Oberón, porque es del año pasado, me parece que uno de los mejores libros que he leído últimamente sobre los últimos momentos, los últimos días, además de hecho creo que se titula La última semana de Jesús, donde va describiendo paso por paso desde un punto de vista tanto el ortodoxo, el judío, el cristiano, el historiador, el epigráfico, en fin, de todas las vertientes, lo que fue ocurriendo y lo que hay de verdad y mentira en aquello que se ha contado y lo que realmente parece que a la luz de los evangelios le fue ocurriendo a Jesús de Nazaret. Me parece un libro prodigioso, además de una de las mejores personas que conocen este tema de cerca. Pues ya tiene Antonio una bibliografía que comentar con este amigo de Boston. Vamos con un correo de Noelia, de La Coruña. Dice: estoy leyendo el libro de Bruno Cardeñosa, La jugada maestra, gracias al cual he conocido la verdad que se esconde detrás de los atentados terroristas del 11M y el 11S, pero aún así tengo una serie de dudas. Plantea dos. La primera de ellas: si el gobierno estadounidense concibió los atentados del 11 de septiembre, ¿por qué utilizó el avión que se estrelló sobre Pensilvania si no tenía realmente ningún objetivo terrorista y no tuvo ninguna repercusión mediática? Y la segunda cuestión es: si el gobierno estadounidense organizó los atentados del 11 de marzo, ¿qué beneficios pudo sacar atentando a un país amigo en aquel momento? Vamos a ver, primero, mi convencimiento de que hubo elementos dentro del propio aparato de poder que podrían estar vinculados a aquel atentado es notorio, yo no lo escondo, ¿no? Yo no digo que todo el gobierno estuviera implicado en eso, pero sí que había elementos que para mí estaban muy relacionados con la causa de aquel suceso. Respecto al atentado del cuarto de los aviones, el vuelo 93, el que se estrella en Pensilvania, quizá no tuvo una repercusión mediática aquí en nuestro país especial. La información se diluyó y se quedó muy concretada en el atentado del Pentágono, en el de las Torres Gemelas y luego sobre todo en el de las Torres Gemelas, pero la repercusión mediática en Estados Unidos para aglutinar toda la fuerza patriótica, toda la fuerza ideológica. Fue el avión de los héroes. Exacto, fue el vuelo de los héroes. Hicieron películas. Las únicas películas que se han hecho sobre el 11 de septiembre hasta ahora en Estados Unidos son las películas sobre el vuelo de los héroes. Todo eso aglutinó a la nación para demostrarse fuerza, para unirse contra un enemigo común. Por lo tanto, la repercusión mediática quizá no fue espectacular en Europa y en el resto del mundo, pero de cara a la población americana fue tanto o mayor casi que la de los otros vuelos, y además contando una serie de falsedades, porque hoy se sabe que aquello no lo estrellaron los pasajeros, que no fue una rebelión a bordo, que todo lo que nos contaron sobre aquel vuelo fue absoluta mentira. La única realidad es que se estrelló en algún punto y por una serie de razones que no tienen nada que ver con esa rebelión a bordo, pero aglutinó toda la fuerza, todo el patriotismo, todo el sentimiento del 4 de julio norteamericano, aunque fuera en otra fecha. Respecto al otro caso, que ganaba el gobierno norteamericano provocando un posible autoatentado, bueno, pues lo que ha ganado siempre, lo que ha ganado cualquier gobierno y cualquier organización provocando hechos que le perjudiquen a uno mismo, una serie de consecuencias que ponían en bandeja una agenda. Ocurrió con el Maine, pudo ocurrir en el Álamo, pudo ocurrir en Pearl Harbor, es decir, todos estos acontecimientos que hay una gran duda pudo ocurrir a determinados personajes con la muerte de Kennedy, que también salieron muy, muy beneficiados. Estados Unidos, a partir del 11 de septiembre, lo que hace, no Estados Unidos, sino determinado poder en los Estados Unidos, a partir del 11 de septiembre, es poner en práctica una agenda que estaba escribiéndose durante una década. Durante una década hubo una serie de ideólogos, una serie de creadores de opinión y una serie de fabricantes de futuras políticas que necesitaban de un acontecimiento como aquel. Y aquel acontecimiento se produjo y sirvió en bandeja la hegemonía del siglo XXI a los mismos que la mantuvieron durante la segunda mitad del siglo XX. Pregunta Fernando, ¿qué sucedió con los vegetales gigantes que se cultivaban en el Valle de las Siete Luminarias? Pobrecito. Oscar Arredondo, ¿verdad? Oscar Arredondo, sí. Hombre, el hombre acabó mal, acabó en la cárcel y me imagino que ya bastante desilusionado con todo aquello. Sus pepinos gigantes. Los pepinos, sí, todo tipo de hortalizas y además, bueno, ahí está. Los testimonios gráficos y fílmicos, ¿no? Porque hizo un documental, ya fallecido Fernando Jiménez del Oso, donde se contaba claramente pues un poco todas aquellas peripecias, donde había muchos misterios, porque esto era uno más, uno de los elementos de ese Valle de las Siete Luminarias, donde incluso la propia disposición geológica de esos siete volcanes pues formaba parte, dicen, de una especie de manera especular de reflejar lo que era la constelación de la Osa Mayor, junto con esos volcanes. En uno de ellos además había también un monstruo criptozoológico, en otro las aguas se teñían de color de una forma súbita cuando ocurría cualquier seísmo, es decir, que había cantidad de cosas. Y en una de esas zonas pues ocurría lo de Óscar Arredondo, donde él decía que por contactos extraterrestres le habían dado la fórmula para criar esta especie de hortalizas gigantescas y mutantes, pero con un sabor exquisito, lo cual estuvo tan mal visto que al final el hombre le amargaron la vida, y que yo sepa, desde luego, ya no se ha vuelto a hablar mucho más del asunto, o por lo menos de una forma oficial. Volvemos a las profecías, porque Alberto Sainz dice: he oído que existen profecías ocultas por el Vaticano y quisiera saber qué hay de cierto en esto. Por lo visto, deben ser de varios autores, pero de las que yo he oído hablar son las de John Burke, François Falcouc y Otto Brubaker. De todas ellas, la que más me llama la atención es la de John Burke. Según dice, en el año 1515 hizo un viaje al futuro, al año 2315, y hablaba del cáncer y del SIDA. ¿Es esto posible? ¿Se trata de rumores o, por el contrario, es cierto que existen y que el Vaticano las oculta? Me voy a ocultar, no estarán cuando él mismo las conoce, ¿no? Eso es cierto. Claro. Y... nada, esto es por parte, en cierto modo, como de la cantidad inmensa y casi infinita de variantes de las leyendas que están surgiendo, leyendas modernas que surgen en los últimos 20, 30 años. Hace tiempo se hizo una especie de estadística entre un gremio de trabajadores en concreto, se especializó, que eran bibliotecarios, ¿no? Entonces, se decía, ¿cuál era el mito número uno de las bibliotecas? Bueno, pues, es que ganó, pero con bastante distancia, a la leyenda de la biblioteca perdida Iván el Terrible en el Kremlin, la de que el Vaticano contiene una especie, dentro de su famosísima biblioteca, una especie de parte secreta totalmente inaccesible a la humanidad. Por supuesto es falso, pero absolutamente igual. Exactamente igual que eso, quien está convencido de que existe una conspiración para algo va a tener siempre algún elemento sólido con el que poder argumentarlo. Es casi imposible demostrar que ese rumor es falso, y es casi posible demostrar que ese rumor es cierto. Da absolutamente igual. Así que queremos decirle al oyente que, bueno, que realmente que lo interprete como él quiera. Pues no nos movemos del Estado Vaticano, porque Claudia dice: ¿qué podéis decirme acerca de la muerte en extrañas circunstancias hace algunos años del jefe de la Guardia Suiza del Vaticano? He oído hablar algo de ello, que había un enfrentamiento entre dos corrientes dentro de la Iglesia y que el jefe de la Guardia Suiza pertenecía a un grupo ultracatólico con sede en Liechtenstein. ¿Podrías ampliar esta información? Bueno, que pertenecía a un grupo ultracatólico es cierto, es que si no, no es Guardia Suiza en líneas generales. Se tiñó el asunto de romance amoroso, ¿verdad? Claro, no, parece ser que era un asunto bastante más prosaico y se habló. Lo que pasa es que tampoco era cuestión de darle mucha publicidad. La policía italiana habló de un caso posible de homosexualidad, incluso. Sí. Hay una serie de extrañas, de cuestiones extrañas, pero digamos que todo parece, fuera lo que fuese, algo bastante, bastante humano, prosaico y natural y poco conspiracionista. Joaquín dice: he oído los resultados que habéis dado en el EGM. Comentaba Juan Antonio que las cuatro Cs tenían 190.000 oyentes aproximadamente. 97.000, 197.000. Hombre. Dice, bueno, cosa que no es ni cierta. Ni un paso atrás. Pues dice Joaquín desde Azcoitia que no, que no es cierta ni de lejos. ¿Ah, no? Deberían contabilizarse los oyentes que lo escuchan después desde la web. Dice: yo soy de los que lo graba directamente el mismo domingo, pasando sueño, para poder oírlo el lunes y guardarlo. Pero los demás programas los oigo desde la página. Por cierto, además de felicitaros a las cuatro Cs, dice Bruno: ¿qué piensas hacer ahora que tenemos este nuevo papa? Dijiste que si salía elegido Martini, ¿se hacía cura? ¿Ahora se va a hacer de los ángeles del infierno? Hombre, no, tampoco. Exageran, ¿eh? Que me fuera a hacer cura. Dije que yo era capaz, y de hecho lo hubiera hecho, de devolver, y que era mi deseo, y que creo que además era bueno para los desencantados como servidor que estuviera un personaje como Martini. ¿Qué voy a hacer? Pues lo mismo que he hecho, o sea, ser crítico y seguir buscando por mi propio camino, por mi propio lugar, porque no es la orientación ni el camino que yo creo que sea el acertado, pero... Cuidado, así empezó Lutero, ¿eh? Así empezó Lutero. Bueno, pero yo creo que es una la búsqueda personal tampoco es mala, pero tampoco me iba a hacer cura en caso de que se diera Martini. Además, iba a ser como la... alguien de los muchos que deseábamos que saliera Martín, extraordinariamente crítico con todos sus pasos y sus movimientos, porque no podría decepcionar a todo el mundo que estaba deseando su presencia, pero no me iba a hacer en absoluto cura, como ahora tampoco me voy a hacer de los ángeles del infierno ni de ningún otro lugar. Imagino el vestido de cuero, ¿verdad? Con la moto, bueno, con la Harley y la moto. Harley tremendo, esto, con rojo, con la cresta, bueno. Jordi, toda región tiene sus leyendas y fábulas sobre seres extraños, como duendes o brujas, pero yo nunca he escuchado, dice Jordi, ninguna de la mía. Valencia. Joder. Me gustaría saber si existe alguna. ¿Le podemos recomendar un libro? Pues hombre, un duende, además de la ópera en Valencia, en el año 1937, me parece, donde caían piedras extrañas. Ahí. Y aparte de todo. Valencia capital. O sea. Y la mitología valenciana está llena de duendes. Los duendes, los parpadets, los joyets. Hay montones de tipos de duendecitos. Sí, en el libro este que escribimos aquí a medias, Carlos y yo, en el de duendes, el que daba origen a la trilogía, pues se habla, ¿no?, además de los distintos duendes, solo referido a duendes en principio, porque después, claro, la trilogía continuaba ya con las hadas y los gnomos, donde estaba ubicado y estructurado por comunidades autónomas. Entonces, en Valencia había, bueno, para dar y tomar, ¿no?, de los cuales solo se metieron unos... Estaba acordando además la interpretación del dibujante que hizo una invención muy divertida del Doñet, un tipo de duendecito parecido al follet catalán valenciano, que le había puesto incluso un pañuelo así de huertano en la cabeza. Y luego, en cuanto a mitología, pues ahí tiene uno de los símbolos más importantes para nuestra cultura occidental europea, ¿no? Sí. Que es el Santo Grial que tiene en la Catedral de Valencia, ¿no? O sea, además, que el único que, según las últimas investigaciones, está datado, bueno, pasa que el Santo Grial de Valencia, ya sabéis que tiene tres partes diferenciadas, sí, ¿no? Lo que es un poco el cáliz, que es la parte así, la más antigua, después, bueno, tiene el pie, tiene lo que son las asas, que esas son de épocas totalmente diferentes, pero lo que es el vaso, lo que es el cáliz, lo que de alguna forma es el auténtico grial, está autentificado, según los últimos datos históricos, del siglo I. No quiere decir que formara parte de Jesús y que estuviera en la última cena, pero desde luego es el que, además de seguir la pista cronológica desde el monasterio de San Juan de la Peña, pasando por Jaca y por Zaragoza, es el que además tiene una antigüedad del siglo I. O sea, por lo tanto, si no era ese, podría ser uno parecido el que pudo utilizar Jesús de Nazaret. Pues Camael dice, Santiago de Compostela, una farsa. Lo que en realidad siempre se ha defendido, como el mausoleo en el que se hallaron los restos del apóstol Santiago, era en realidad un pequeño lugar de peregrinación que visitaban los discípulos de Prisciliano. El clero pudo acabar con la vida de Prisciliano, y para evitar que se le siguiera rindiendo culto como un mártir, intentaron tapar las peregrinaciones al mausoleo de Prisciliano con el supuesto hallazgo de la tumba del apóstol, para lo cual se erigió la catedral. En caso de ser cierto, ¿por qué sigue oculta esta información al público y cuál sería la reacción de la sociedad si se supiese que en vez del sepulcro del santo, en su lugar ya hace un hereje? Bueno, pues esto se viene diciendo por 2.000, 3.000 libros desde hace unos 200 años. Nada, es que tiene todo menos oculto, es una cosa conocidísima. Sí, sí, sí. Pero es verdad que en España la persona que lo hizo más popular, no tanto porque se encargara especialmente del tema, sino porque lo citó en un libro que en su momento fue un editorial gigantesco, fue ahora unos 30 años Sánchez Drago, cuando lo incorporó a Gárgoris y Abidis. Pero la verdad es que la leyenda, porque es exactamente igual que el otro, es también una leyenda. La leyenda de que Prisciliano podría ser la persona enterrada en Santiago de Compostela, yo creo que tiene casi tanta antigüedad como el descubrimiento del sepulcro, vamos. Es una cosa pero muy divulgado. Aunque sea algo aceptado, conocido, no hay ninguna prueba tampoco. Reconocimiento ninguna, oficial por parte de quien lo debería reconocer. Pero ¿no? Es que no hay ninguna prueba tampoco. Pero hay bastantes más pruebas para decir que por lo menos hombre, Santiago, no está Santiago, por eso, que no hay ninguna prueba, pero habría que ver todos los pilares, todas las creencias, todas las tradiciones, todo lo que perdería el catolicismo con eso. Díselo a Ratzinger cuando estuvo hace 5 años haciendo el Camino de Santiago. Nada, Bruno, no perdería nada. ¿Qué más da si está Prisciliano? Nada. Vamos a ver, si mañana sale el actual Papa diciendo que ahí no se encuentra el apóstol Santiago, yo te aseguro que sí pasa. Vamos a ver, Bruno, es evidente que todos saben que no está el apóstol Santiago, con lo cual da igual. Bueno, todos saben. Bueno, es imposible que el apóstol Santiago estuviera ahí. Entonces, por eso digo que no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Sí pasa, claro. Yo creo que no. Un millón de peregrinos menos al año. Sí, pero de uno de los iconos más importantes del cristianismo. O sea, ahí sí pasa. Si tú me dices que después, pasaría nada. La Santa Lanza de Longinos, la que tienen en el Vaticano, ¿no? La que está en... Falsa también. Es falsa. Pues no pasa nada. Porque, bueno, pues vale, como ya hay tantas, o el Santo Prepucio que da, no pasa nada. Está claro, sí, porque es verdad que casi todo ese tipo de reliquias, todo el mundo, hasta los católicos más recalcitrantes, saben que hay unas falsedades. Pero cuidado ahí, ¿no? Porque estamos hablando de un símbolo. Cuidado con los símbolos y cuidado con los... Yo creo que no. Creo que no, porque Santiago es uno de los centros... ¿Qué pasaría con los años jacobeos, no? Y pues se deberían exactamente igual. Genera, o sea, ¿no? Santiago es uno de los símbolos culturales del mundo, ya, de todas maneras. No cambiaría absolutamente nada. Te veo muy confiado en eso, Carlos. Sí, completamente. Yo no sé. Hugo, no me creo mucho las páginas web donde critican a las personas esotéricas, no les hago mucho caso, nos comenta Hugo, pero mi sorpresa ha llegado cuando desde la página del periódico El Mundo he leído falsedades de Pedro Amorós, que ha dicho que no me puedo llegar a creer si es verdad o no. Entonces, me gustaría que me comentarais algo del tema, porque a este hombre lo tenía como una persona bastante crédula y aún la sigo teniendo, o eso creo. Bueno, pues el problema es que el redactor, si lo tuvimos aquí, hablamos, el redactor lo que hizo fue creerse lo que decía una de esas páginas web. Y ese fue el problema, creerse lo que decía una de esas páginas web y transcribirlo y darlo como propio, ¿no? Iván, desde Lugo, tenéis un programa fenomenal y la consulta dice es acerca de si en los años recientes se conoce algún caso de teleportación o de crononauta. Esa es la primera pregunta. Hombre, Yontito tenemos. Tenemos a Yontito. Internet es la gran protagonista. Y los tíos no revelan al final. Para que ojo, porque ha utilizado dos palabras que parece que las utiliza como sinónimos y no tiene nada que ver. Una cosa es la teleportación, otra son los crononautas, es los vejados del tiempo. John Titor sería un crononauta. Por eso, claro, en tanto que teleportación es lo que hacía el comandante del Enterprise. Sí, un crononauta sería, por ejemplo, del que hablaba el anterior oyente, que en el año 1515 viajó mentalmente al 2300, no sé cuál. Sí, porque el crononauta tiene por ser físico el viaje, claramente. En tanto que el que se teleporta es eso, como cuando Kirk, el capitán Kirk, era teletransportado por Scotty, era distinto. En cuanto a la teleportación, pues creo que últimamente hubo un experimento en laboratorio donde lograron... Sí, pero a nivel atómico, que es una molécula o algo. También habría un factor de un paradigma científico muy, muy interesante dentro del ámbito cultural, por lo menos católico, es muy interesante, que es la bilocación, que no es exactamente teleportación ni tampoco viaje en el tiempo, pero que reúne características en parte de los dos. Y que, bueno, esperemos de dedicarle pronto, pronto un monográfico. Iván, además de preguntar sobre el salto en el tiempo, el salto en el espacio, tiene otra pregunta. ¿Alguna novedad sobre el proyecto ARP? Pues que han conseguido hace poco una aurora boreal artificial, si eso parece poco. Es espectacular. Y nos recomienda una web que han creado de profecías, usuarios.licos.es/profecías. Vale. Y Rubén Sanabrias, de Alicante. Soy consciente de que el tema conspiranoico lunar fatiga bastante a los contertulios de las 4C, pero tengo que intentarlo. Vaya. Hace poco vi un documental de JJ Benítez de la serie Planeta Encantado, titulado Mirlo Rojo. ¿Qué opinan las 4C? ¿Se sabe de alguna reacción o repercusión posterior a la emisión del documental? Sí, pero el documental sí que no tiene que ver con la conspiración de la no llegada a la Luna. Son dos temas diferentes. Una cosa es la conspiración de la no llegada a la Luna, pero en el documental no se dudaba de la llegada de la Luna. Bueno, ya no voy a repetir lo que dije en su momento, porque tampoco es cuestión. Bueno, y acaba diciendo que si hicieras un monográfico recopilando todas las tesis conspiranoicas sobre la Luna sería una buena idea. Bueno, ¿queréis hacer alguna opinión más sobre...? Es que no. ¿Estáis aburridos? No, sobre la... lo que ha dicho Bruno, que son dos cosas distintas. ¿Eh? Sí. Ahí no se cuestiona para nada la llegada del hombre a la Luna, y lo que se cuestiona son esas bases... Lo que ocurrió allí, digamos. ...que aparecen y que encuentran esos astronautas allí, a saber de qué procedencia. Entonces, a partir de eso se generó toda la polémica de que no era un vídeo real, sino que era todo un montaje, etcétera, etcétera. Pero digo que ese es el riesgo que se puede correr con este tipo de cosas, que es mezclar las churras con las merinas. Este documental de JJ Benítez va a ser como el de Alternativa 3, ¿verdad? Sí, y lo que ocurre es que está fundamentado en las declaraciones de un exoficial que ha trabajado en la NASA, llamado Alan Davis, que estuvo viviendo en nuestro país, que ha sido entrevistado también por revistas como Enigmas, y que sostiene eso, en función de información a la que él dice haber accedido. Otra cuestión es que lo que él diga, o sea, no es lo que dijera el investigador, sino lo que decía este astronauta, este ex miembro de la NASA, fallecido, sea cierto o no. Ahí yo puedo dudar o no, pero es una fuente de información, creíble o no. esa es la esa es otra cuestión, pero nada que ver con la no llegada del hombre a la luna, es otra conspiración diferente, ¿no? Bueno, pues ellos sí que merecerían llegar a la luna algún día. Carlos Canales, muchas gracias. Te gustaría, bien. En el mar. Sí, un viajecito, sí. Mira, al mar te dan tranquilidad. Pues venga, perfecto. Sí. ¿Cuándo vamos? ¿A ti también te gustaría, Bruno? A mí me gustaría, a algunos les gustaría que yo estuviera allí y que no volviera. Y que te quedaras allí, ¿no? Sí, sí. Bueno, se confirmaría la famosa leyenda urbana del gallego en la luna, ¿no? El afilador. Gracias, Jesús Callejo, un abrazo tremendo. De nada, muchas gracias. Nuestra tertulia de las 4C, como siempre, impecable, con Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeñosa. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y tenemos en Noticias Azul y Verde, tenemos los viajes de Fernando Jiménez del Oso, vuestros correos electrónicos, la gente sin escrúpulo, atención a esas declaraciones de Laura Bush sobre su marido. Es una gran humorista, a partir de ahora la vamos a considerar así. Y tendremos esta anciana, o bueno, anciana, ya no hay que decir eso tampoco, 67 años, ya es una edad muy juvenil porque incluso te puedes quedar embarazada. Lo demostraremos, es de Serbia Europea del Día. Todo esto y mucho más en vuestra querida Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Ahí estamos nuestra tertulia Zona Cero, nuestra 4C, que la verdad es que cunde. En las dos horitas, pues 9 temas desarrollados y un montón de consultas de los oyentes. Siempre cumplen nuestros chicos, Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa, Carlos Canales. Y ahora vamos a averiguar cosas de la información azul y verde, los planetas extrasolares, las demoras en el lanzamiento del Discovery y posteriormente los viajes de nuestro querido doctor, don Fernando Jiménez del Oso, que hoy nos va a llevar a Costa Rica, un sitio maravilloso, un sitio espectacular, donde el 75% del territorio está preservado, la naturaleza tiene ahí una gran importancia. Y bueno, pues tiene su misterio, las esferas, las famosas esferas. Vamos a descubrir cómo contactó con ellas, lo que averiguó y lo que filmó. Los viajes de Jiménez del Oso, siempre vivo, aquí en nuestra Rosa de los Vientos. Hace 14 o 15 años, cuando hablamos de planetas extrasolares, pues poco más o menos que provocábamos la mofa de los escépticos. Bien, pues ahora ya tenemos las primeras imágenes de un planeta extrasolar. Cuéntanos, Macarena. Un equipo internacional de investigadores ha logrado las primeras imágenes que confirman la existencia de un planeta fuera del sistema solar. Se trata de la primera vez que un planeta fuera de nuestro sistema solar es observado directamente. El objeto recogido por el grupo de astrónomos europeos y estadounidenses es un gigante 5 veces más grande que Júpiter y vinculado a la gravitación de una enana marrón a una distancia casi 2 veces superior a la que separa Neptuno del Sol. Este fue inicialmente detectado el año pasado como un débil punto de luz roja orbitando en torno a una pequeña estrella a 225 años luz de la Tierra, en la constelación Hidra. En aquel momento los científicos pensaron que se trataba de un planeta, pero manifestaron que se necesitaban más observaciones para confirmarlo. El descubrimiento desató un debate sobre si el objeto era un planeta o una estrella, pero imágenes afinadas obtenidas este año por un telescopio en el norte de Chile muestran a 2 objetos separados conectados por gravedad y moviéndose conjuntamente. Dadas sus propiedades, los científicos consideran que el planeta no se formó del mismo modo que los planetas del sistema solar, sino que debió de constituirse de forma similar al Sol, es decir, a partir del colapso gravitacional de una nube de gas y polvo. El planeta gigante es de un color rojizo tenue, 100 veces más pálido que la enana, y está formado por moléculas de agua, lo que muy probablemente obedece a que el planeta es helado. El planeta helado. Bueno, pues en los últimos 10-12 años se han detectado más de 120 planetas extrasolares. ¿Algún día podremos contactar con uno parecido al nuestro? Malas noticias para el Discovery, se demora el lanzamiento. Ante los pequeños problemas relacionados con la seguridad del Discovery, la NASA ha decidido aplazar de nuevo el lanzamiento hasta julio. Y es que no está dispuesta a correr el más mínimo riesgo con la vuelta al espacio de los transbordadores espaciales. Los técnicos han decidido suspender temporalmente el lanzamiento ante el riesgo de que algunos fragmentos del tanque de combustible puedan desprenderse y caer sobre la nave en el momento del despegue. El jueves por la tarde, la NASA decidió trasladar de nuevo el Discovery desde la plataforma de lanzamiento, donde ya estaba colocado, hasta los hangares del Kennedy Space Center, donde será revisado

Para todos los amigos sevillanos, pero también para los que vinieron de Cádiz, los que vinieron de Estepona, los que vinieron de Cáceres, los que vinieron de Huelva. Bueno, pues fantástico, siempre Sevilla a la altura, a la altura. Bueno, pues vamos con los correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es. Bueno, pues tenemos a Chiku, dice que tiene un problema tremendo, porque él quiere saber dónde puede conseguir los programas de Onda Cero, los que emitimos de La Rosa de los Vientos, y que cuando entra en OndaCero.es, pues que eso de los últimos tres meses que no le sale. ¿Pero cómo que no? ¿Que no sabe? Martín. Sí. Rápidamente. En buscar. Tecleamos, www. OndaCero.es. Exacto. Y allí tenemos a la izquierda, en la esquinita de arriba, pone buscar. Ping, ping, pinchamos en la lupita, ¿no? Ping, se abre, se despliega un menú y ahí ponemos programa. La Rosa de los Vientos, lo rellenamos, tecleamos La Rosa de los Vientos. No pones día ni nada. No hace falta. La Rosa de los Vientos, programas y darle a buscar. Y se ven los tres últimos meses. Los tres últimos meses de programación. Exacto. O sea que es muy sencillito, en OndaCero.es podéis manejar. La lupa. Miguel nos escribe desde Mallorca y nos cuenta que trabaja de noche en un hotel decorado al estilo medieval y que ya han inaugurado la temporada 2005, por lo tanto vuelve a escuchar el programa todas las noches hasta el 31 de octubre, que volverán a cerrar. Hombre, un abrazo tremendo a todo el sector hostelero que nos sigue con devoción. Y te pide que por favor no le asustes mucho esta temporada, que luego se queda allí solito con la armadura y los muebles y las cortinas. Claro. Y bueno, pues que le da un poco de cosa. No, apenas habrá sustos. Aunque ahora que dice lo de la armadura, recuerdo una armadura asesina en un hotel alemán. No, hombre, no será este el caso, ¿no? No. Hombre, en Mallorca sí que habrá alemanes. Mallorca. Alemanes sí que hay, ¿eh? Bastante. Sí. Eso sí. Bueno. Así en la oscuridad. No diré más porque lo mismo se asusta este muchacho y... No, tampoco es plan. A lo mejor el espectro de Fritz Hartmann, el gran monstruo de... ¿Habrá mirado dentro? De Alemania, o Peter Kurt en El vampiro de Düsseldorf. Eres malísimo. A lo mejor también hacen vacaciones en Mallorca estos. Bueno, seguro que está vacía la armadura. Claro. Dos correos de un mismo remitente, Nacho, desde Londres. Por un lado, ¿podríais decirme, si lo sabéis, de dónde viene lo de llamar a Valladolid Pucela? Hombre, pues hay alguna versión que otra. Por ejemplo, que en tiempos de la doncella de Orleans, de Juana de Arco, se dijo que Valladolid fue una ciudad conmovida por la pureza, por la cristiandad de Juana de Arco, y que quiso movilizar una especie de compañía militar, para ir en ayuda de ella. Y por eso decía en francés algo así como Pujael, ¿no? Algo así, quedó Pucela. Y el segundo correo dice: un pueblo indispensable para que visitéis y habléis de él es, sin duda, el famosísimo San Andrés de Teixido, en La Coruña. Ya sabéis, a San Andrés de Teixido, o que non vai de morto, vai de vivo. Así que yo de vosotros iría, comenta Nacho, desde Londres, el novio de Silvia. Pero bueno, pero esto es tremendo, pero ¿qué está ocurriendo desde Londres ya también? Oh, fíjate, tú queriendo la medalla. Pero bueno, qué éxito. Que te reciba la reina. Sí. Y sí, yo sí. Allí con novio y sí. Sin darme cuenta. Y sin darte importancia. Bueno, pues nada, muy bien. Bueno, pues tenemos a Isa. Dice que es una chica de Vigo que nos descubrió hace años gracias a la madre de su novio. Decirnos también que nos escucha el día después tomándose un cafecito y... delante de su ordenador. Este es el sector de audiencia, claro, que tenemos concentrado en las mañanas y tardes. Con un horario estupendo. Sí. Bueno, nosotros el año que viene también. También. ¿Sí? Por las tardes. Ah. O por las mañanas. Vamos, o ya. Vale, o donde venga, sea, ¿eh? Dale. Muy bien. Eso, o donde sea. O donde sea. Bueno, pues dice que también quiere dar las gracias al canal Rosavientos y que tiene una duda. Dice que ¿qué pasa con la ballena beluga que se adentró en el río Delaware? ¿Qué sabemos de ella? Ah, bueno, le preguntaremos a Agustín Alcalá a ver qué fue de ella. Aunque sospechamos que la suerte no fue buena, ¿no? Bueno, por otro lado, quiere que a ver si se pasa de vez en cuando por aquí Javier Sierra, que le gusta mucho, y a ver si le podemos mandar un saludo a la madre de su novio, Ángeles, que es una seguidora acérrima del programa y que empezó desde turno de noche. Bueno, pues un cariñito para Ángeles, un besito de todo el equipo, y en cuanto a lo de Javier Sierra, pues ya me gustaría a mí, pero este pillín, este bribón, pues no para de promocionar su libro. Le están comprando los derechos en todo el orbe, en los Estados Unidos, en Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, y no para de promocionar La Cena Secreta, y desde aquí nos alegramos. La verdad es que Javier vendrá al programa en cuanto pueda. Jaime dice bastante enfadado: no me creo nada de las historias de niños índigos. No puede ser que en un programa radiofónico que tiene una cierta credibilidad científica y se habla de historia y más ciencias y artes, hable de temas tan inverosímiles y sin fundamento científico. Creo que tenéis que leer un poco más y acercaros más a la ciencia cuántica. Me estoy decepcionando de vosotros últimamente. Lo mejor, Pepintre. Que se está decepcionando de nosotros. Sí. Pero bueno, eso viene ocurriendo en los últimos 15 años. Y en cuanto tenemos que leer más, pues mira que procuro leer un montón de libros todos los pero días. A lo mejor no lo sabe. No, yo creo que, amigo, en esto ha sido tremendamente injusto. Procuramos documentar muchísimo los programas. Y si hablamos de niños índigo, es porque tenemos una sección que se llama Zona Cero, que la mantenemos 15 años o 14 años en antena. Y es que, caramba, hablamos de estas cosas. Hoy, por ejemplo, en la tertulia, hemos hablado del diario este, El Chino, de Perú, hablando de la supuesta base extraterrestre, pero es que son los asuntos que tratamos desde hace ya algunos lustros. Yo no sé qué nos piden algunos oyentes, no sé qué quieren de nosotros. La ciencia es una de las secciones del programa, como es el misterio, como es la historia, y los niños índigo pues forman parte de una extendida tradición New Age, de la nueva era, y lo comentamos como curiosidad, igual que hablamos en su día de John Titor, como leyenda urbana generada en Internet. Así que creo que te has pasado un poquito y que ha sido un poquito injusto. Jorge, desde Benalmádena, en Málaga, dice: me declaro culpable, no voy a ver cine español. No sé deciros si las películas son buenas o malas, o si me identifico o no, porque no voy a verlas. Solo veo los reportajes que se les dedican en los informativos o en los programas especializados de televisión, así como alguno de radio. Creo que no pueden quejarse de falta de promoción, porque en todos estos espacios la tienen, sin contar cuando a directores y a actores se les entrevista en los magazines. Como muestra, os voy a decir las películas que he ido a ver en los últimos meses. Y nos comenta este oyente Jorge: La Ventana de Enfrente, Hierro 3, Old Boy, 2046, Lost in Translation, Los Increíbles. En fin, dice: no he visto ni siquiera Mar Adentro, aparte de porque ya sabía cómo acababa. De veras que lo siento, pero creo que os ha debido quedar claro, ¿no? No las veo ni por la tele. Sí, pues tampoco habrá visto Alejandro Magno, porque también sabe cómo acaba. Ni Titanic. No, ni muchas otras. Pero bueno, es verdad. La verdad es que el cine español está en una severa crisis este año. La cuota de pantalla ha bajado del 14 al 7. Y las esperanzas de algunos productores o distribuidores se basan ahora mismo en el estreno de Torrente 3. O sea que la cosa está muy malita, sí. Oye, ¿por qué no recuperamos al Chiquito de la Calzada, que acá también una película? ¿Otra? Podría ser un taquillón. Papá Piquillo. No pido. Blácula. Blácula. Aquí llega el Conde Mor. Cuidadín, quieto. Ahí. Sí. Bueno, pues tenemos a Sergio, que quiere felicitar por el programa, porque dice que le hacemos las noches muy amenas. Y a ti, Juan Antonio, pues quiero agradecerte personalmente la visita que hiciste en Sevilla durante la Feria del Libro. Y además te manda una foto de recuerdo que te hiciste con él. Dice que posó con una hemorragia de satisfacción y que lo envía para que veamos que no todos los guapos trabajan en la radio. Bueno, pues es verdad. Mira que nos hicimos fotos el sábado con todos los amigos, y la verdad que fue un deleite. Disfrutamos muchísimo. Yo me vengo con magníficas sensaciones para afrontar esta recta final de temporada. Y Sergio también nos comenta que espera con ansiedad ese nuevo trabajo que estáis preparando y del cual no digo más para no estropear la sorpresa. Ya anunciaremos, pero a mediados de junio habrá un sorpresón relacionado con la Rosa de los Vientos. ¡Alala! Sí. Alejandro escribe desde Pontevedra porque ha tenido una idea. Nos dice que es referente a los problemas de audiencia y sobre todo al desfase que hay entre la gente que escucha en directo y la gente que realmente escucha a través de Internet, que según él cree que es por lo menos 20 veces más. A él se le ha ocurrido pues la forma de mandar mensajes de móvil durante el programa para comprobar la audiencia real que tenemos. Dice que él cree que nos íbamos a asustar de la respuesta que tendría, porque realmente nos daríamos cuenta de los fieles y de la cantidad de oyentes que tenemos. ¿Pero mensajes de estos de SMS? Sí, de esos. ¿Tono politono? Sonitono. Claro. No, yo prefiero que sea así. La incógnita. Sí, los correos electrónicos, el correo tradicional. En ocasiones también llaman por teléfono porque quieren intervenir. Claro, en directo, pero bueno. Claro, así está bien. Yo eso de los mensajes SMS todavía no entra dentro de mi concepción radiofónica. No termino yo de ver ese asunto, pero bueno, oye, cada uno muy libre de incorporarlo a sus programas. Amigos, la gente sin escrúpulo nos habla ya de la próxima conjunción planetaria. El 5 de mayo de 2005 se acaba el mundo, según dicen los agoreros, y queremos estar prevenidos. Vamos a encomendar nuestra alma a los dioses. Sí. A partir de ahora vamos a invocar a Odín, al dios verdadero. Y mientras tanto, pues disfrutemos, disfrutemos con humor de las cosas que acontecen, Martín. Por supuesto, con una persona... Hombre, ya sabemos su nombre, ¿no? Pero si nos olvidamos por un momento de quién es, hablaríamos de un ama de casa, dice, desesperada. Ama de casa desesperada. Está desesperada, sí. Que a las 10 de la noche su marido está habitualmente en la cama. ¿A las 10 de la noche? ¿A las 10? A las 10. A las 10 en la cama estés. ¿Eh? Y si es antes, mejor que después. Muy bien, muy bien, nos ha quedado. Qué bonito, parecen el dúo dinámico. Buenísimos. Y cada... Gracias. Y cada mochuelo, cada mochuelo a su olivo, ¿eh? Cada mochuelo a su olivo, sí. Eso te impactó, ¿eh? Sí, sí, sí. Me quedó una impronta. Bueno, y por las mañanas no te digo nada, como me despertaba mi abuela. Buenos días, señor Matías. Buenos palos merecías. En tus costillas y no en las mías. Toma ya. Así te despertaba tu abuela. Qué dulce tu abuela siempre. Sí, sí. La verdad es que se despertaba uno con ánimos. Son unos abuelos estupendos, ¿eh? El abuelo bocadillo de jamón. Son muy completos. Bollitos, sí, el coche, la revisión del coche. Hacienda. La abuela viene a despertarte por la mañana. Sí. Buenos días, señor Matías. Buenos palos merecías. Claro. O sea, bueno, único. Le limpia la casa. Le limpia la casa. La colada. No se puede pedir más. O sea, oye, es que yo quiero a tus abuelos. Estupendo, esto es estupendo. Bueno, estarán hinchidos ahora. Pero vamos a quedarnos con este ama de casas. Bien, que está desesperada, que su marido a las 10 está en la cama. Ella era bibliotecaria y pasaba 12 horas diarias en la biblioteca y nunca pisó por allí su marido. ¿De quién hablamos? Pues de Laura Bush. Laura Bush. Anda, mujer de George Bush. La mujer de George Bush y se queja la mujer que pasaba 12 horas en la biblioteca y que su marido nunca se atrevía a poner un pie en la biblioteca. Sí, no, los libros no... Ha declarado lo suyo. Claramente que no frecuentó nunca la biblioteca. Nunca fue a la biblioteca, ¿verdad? Allí no fue precisamente donde le conoció. Hombre, ahora se explican muchas cosas. Hombre, vamos a decir su descargo, que seguramente tenía un gabinete que le hacía resúmenes de sí, literarios, ¿no? O que le facilitaba los libros y no tendría que ir a buscarlo. Exactamente. De George Bush, por ejemplo, se siente y dice, vamos a ver, ¿de qué se habla esta semana? Claro. ¿Eh? Y venía, en el comentario. Venía un equipo con un comentario, con unos dosieres, ¿verdad? Seguro. Se ha publicado tal libro, tal... Pues esto ha ocurrido muy recientemente, en una cena que organizaban, y entonces llegó el momento de el speech de Bush, y le cortó rápidamente a la mujer. Dijo, no, ese viejo chiste, otra vez no. La mujer. La mujer. A los postres, ¿no? Con los licores, con... Ya estaba tomando una copita de verdad de hierba. Pues le arrebató. De hierbas. Le arrebató. Entonces, el micrófono. George Bush iba a hablar. Y estaba en plena erudición. Iba a dirigirse a los comensales. Estamos contentos. Y en ese momento Laura dice: ¡Un momento! ¡Un momento! Ese chiste viejo no. Claro, dijo. ¿Sabe aquel que. ¿Qué va a ir? No, pues ante 3.000 personas, periodistas, había incluso ahí estaba Richard Cheney, estaba Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, Richard Gere también estaba. O sea, estaban todos los 3.000. Sí, 3.000 y se desató. Y Laura cogió el micrófono y dijo, mire, iluminación, llevo años asistiendo a estas cenas. Y estoy harta. Siempre sentadita, ahí callada en mi silla y no puede ser. Así que, para variar, voy a decir algunas cositas. Sí. Y cogió y dijo lo siguiente. Prepárate, George. Sí, cuidado que vas a escuchar realmente lo testimonio... Que... Eso es. Va, inédito. Sí, sí, sí. Atento, ¿eh? Siempre espero impaciente estas cenas donde se supone que tengo que ser gracioso. Intencionadamente. El estafador de ciudad le pregunta al abuelo cómo llegar al pueblo más cercano. Ese viejo chiste no, otra vez. Ahí está, ¿eh? Ladies and gentlemen, damas y caballeros. Durante años he asistido a estas cenas sin moverme del sitio. Bien, pues ahora tengo unas cuantas cosas que decir para variar. Mira. Ha nacido una estrella. Esto va a ser gracioso porque él no tiene ninguna pista de lo que voy a decir. Bueno, ahora mismo George Bush está lívido. George siempre me comenta que está encantado de venir a estas cenas con la prensa. Baloney. Mentira. Pero la ha dejado bien, ¿eh? Es tremendo. Él a esta hora está normalmente en la cama. Pero estoy orgullosa de George. Él ha aprendido mucho sobre la cría de animales en el rancho desde la primera vez que intentó ordeñar a un caballo. Ahí está. Mira cómo se ríe. Era un caballo macho. Claro, si no sería yegua. claro. Ahora, por supuesto, pasa muchas horas del día limpiando el cepillo, cortando la maleza, podando árboles, o como dicen las chicas, la matanza de la motosierra de Texas. La respuesta de ellos a cualquier problema en el rancho se acaba con la motosierra. Ha nacido una estrella. Bravo, bravo. Bárbara Streisand y Laura Bush. No se ha hablado otra cosa ahora mismo en Estados Unidos. 10 minutos que estuvo allí. ¿Eh? 10 minutos. Bueno, 10 minutos. La tuvieron que quitar el micrófono porque seguía. Seguía metiéndose. Claro, y incluso metiéndose con la ex primera dama, Bárbara. ¿Con Bárbara también? Con la suegra. Sí. Y para ti también, Bárbara. La llegó a comparar con Don Vito Corleone. ¿Con Don Vito Corleone? Fíjate. O sea que es tremenda. Pero la Bárbara. ¿Qué había tomado esa mujer? En la Casa Blanca nos habla de otra cosa. Respeto. Lo que pido es respeto, dijo Bárbara Bush. Parecen las hermanas de Maggie Simpson. Laura, ya te queda poco. No has tenido respeto a la mamá. La verdad es que la Bárbara Bush tiene una imagen un poco dura, sí, sí, ¿eh? Sí. Bueno, y ya después de lo del OVNI, ¿no?, que metieron a George Bush en el búnker. Sin respeto, ¿eh? Estamos aquí acordándonos de Laura y bueno, pues la hemos escuchado una vez y creo que será la última. Bien. Sí. Tocó también un poco un tema escabroso. Tocó el piano. Dijo que era la única que podía pronunciar la palabra nuclear. Se subió encima de la mesa, ¿también? Hizo un taconeo. Sí. Y luego, claro, apareció un humorista que tenía que aparecer. Y yo ya dijo, quita, quita. Estoy hundido. Ya no tenía gracia. Estoy hundido. Intentó ahí meterse un poquito con Condoleezza Rice, diciendo que si Condo era la persona seria diplomática, la parte de diplomática seria de Condoleezza Rice, sí. Que Lisa es la parte pues más... Bueno, desmelenada, ¿no? Desmelenada. Le gusta despellejar por teléfono con sus amigas. Dice. Bueno, la gente, los 3.000 comensales haciendo la ola. Camisetas de Laura Bush. Las mayoretes. Fotos con ella. Yo me quiero hacer una foto con ella. Presidenta. La mujer de Clinton ya no tiene nada que hacer. Nada. Hillary, nada. De aquí al club de la comedia, ¿eh? O sea, Hillary Clinton ahora mismo está llorando por las esquinas. Pues, está diciendo... Hillary tiene imagen de seria. Sí. Que... No, pero a lo mejor diciendo con nostalgia, qué gran oportunidad perdí. ¿Cómo yo no interrumpí a mi marido en alguna cena, en algún acto? Para contar algún chiste. Como ha hecho Laura, ¿no? Que pues, le interrumpían otras. Laura ahora mismo es un icono de la sociedad norteamericana. ¿Y qué habrá de verdad y de mentira en lo que ha dicho? No, todo cierto. ¿Todo cierto? De verdad, ¿me lo puedo creer? Claro, sí. ¿Intentó ordeñar a un caballo? Seguro. Macho. Hombre, eso es bastante creíble. Bueno. No, si es que hay gente sin escrúpulos, realmente. Eso sí. Bueno, pues ahí queda Laura Bush. Amigos, qué gran emoción, qué gran sentimiento. Laura Bush, los Osón, sí, es que son personajes del siglo XXI. Estamos claramente influenciados ya por estos prebostes de la comunicación, de la imagen, de la estética. Aquí están Haiduk, Anonymous, Picasso. Somos europeos, ¿y qué? Como tu turrón. Bueno, amigos, pues exactamente, una excusa este mes, como otro mes, dejamos atrás el día del trabajo, no hemos dicho nada, no hemos saludado a los trabajadores. ¡Hombre! Haiduk, Picasso y Anonymous son grandes trabajadores. Sí, son representantes del mundo musical. Claro, hacen sus giras, sus actuaciones, como Georgie Dunk, In Africa, gente que se lo trabaja, gente que se lo curra. Llega el verano y... ¡Y a bailar! ¡El chocolatero! Bueno, ayer en Sevilla hicimos la ola, colocamos a los 400.000 que estaban allí, bailando Paquito el chocolatero, el Osón, el Despretine, hicimos todo. Es estupendo. Sí. Yo, es que más que ir a firmar, yo voy a disfrutar. Ya. Claro, tortilla de camarones. Bueno, ¿cómo fuiste? No nos has traído nada, ¿no? Hoy. Pues no. Esa gambita. Me dijeron que si que al día siguiente ya estaban peor. ¿Pero de un día? Hombre. Bueno, hubiesen aguantado, ¿eh? Claro. Pues mira, luego... pero os echaron de menos también, ¿eh? Sí, ya. Nosotros. Sí, claro. Bueno, vamos a elegir europea del día. Sí, sí, sí. Bueno, yo prefería escuchar a Georgie Dan, pero bueno. ¿Tú quieres escuchar? Pero bueno, La próxima firma de libros, vamos a ir todos con barbacoa y vamos a hacer una especie de convocatoria multitudinaria. Ah, pues sería estupendo, ¿eh? O sea, que según firmas le das una hamburguesa, el farolito de verbena. Bueno, nada mal, no está mal. Venga. Elegimos a la europea. Se llama Latilla Jovic. Latilla Jovic. Así es. Natilla su marido Jovic, así es. Su marido Miodrag Jovic. Su marido es ¿cómo? Miodrag. Jovic. 53 Jovic. Y 67 años. 67 años tiene esta mujer que va a dar a luz, a su primer hijo. Mira, además es muy moderna, tiene 14 años más que el marido. Sí, según fuentes médicas, del hospital de la cercana ciudad de Leskovac. Confirmado lo de los 14 años. Confirmado lo de los 14 años y lo de su primer hijo. Vamos a ver si hay suerte. Y nada, asegura sentirse muy bien, capaz de ejercer los hábitos, normales, diarios, cocer, limpiar, lavar la ropa, hasta labrar la tierra, dice. O sea, que puede hacer todo esto. Se encuentra en plena forma. Tiene 67 años. ¿Y cómo se ha quedado embarazada? Calculamos que allá por el mes de noviembre, ¿verdad? Una noche de amor. Papá puso una semillita en mamá y, en fin, estas cosas ocurren. Una noche desaforada. Sí, la verdad es que no está mal, ¿eh? Porque, en fin, ya sabe la pasión que hay en estas edades. Pero ha sido así... ¿Cómo fue la pasión? Una señora que quedó con tenía 80 años, quedó con un señor de 85, volvió a casa, le preguntó la nieta que qué tal le había ido y, dice, muy mal, le he tenido que dar un bofetón. Dice, ¿y eso? ¿Porque se sobrepasó contigo? Dice, no, que pensé que se había muerto. Es la pasión. Despertaba. Bueno, desde aquí saludamos a Natilla, que ha quedado embarazada de forma natural. Y que quieren un varón, y ¿no? Y que puede dar a luz el próximo mes de julio. Así que, dentro de muy poquito, tendremos el resultado final. Todavía no se sabe si va a ser chico o chica. Ellos prefieren que sea un hijo varón para heredar la tierra. Claro, que es el primero. La señora que son nadie... primerizos. Sí, claro, primerizo. Claro. Dice que nadie le ordene en la vida y para que no sea sumiso a nadie. Es lo que comenta su futura mamá. Bueno, pues... Latilla Jovic. Desde aquí deseamos lo mejor para Natilla, para el Natillito que vendrá. Eso es. Por cierto, ¿qué son 60 dientes y dos ojos? 60 dientes y dos ojos. Y dos ojos. Un cocodrilo. ¿Qué son 60 ojos y dos dientes? Un autobús de leyes. Me voy por la puerta de ruedas. Sí. Bueno, pues hasta aquí la Rosa de los Vientos. Espero que hayáis disfrutado. Hasta mañana. Que se dé bien.